Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite M. Donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Chicos, muy buenas noches tengan ustedes aquí oyentes de Elite N Radio a través de Anime Nexus. Supuestamente tendríamos que estar grabando, pero no, realmente también estamos transmitiendo en vivo en este, cubriendo a Cronos, que pues no pudo estar el día de hoy, así que lo vamos a estar cubriendo. Digamos que el programa de Animenizando está al 50%, porque aquí tenemos a Marcelino. ¿Qué onda, Marcelino? ¿Cómo andas? Bien, aquí. Con muchos brazos haciendo muchas cosas y transmitiendo. Eres un monstruo, Marcelino. Sí, lo sé. Muy bien, ya. Y como siempre aquí me acompaña, la verdad es que el pronóstico del clima anunció chubascos y aquí está el señor Aguacero. Sí, aquí estoy, Marcus, Heavy Rain. Heavy Rain. Buenas noches, banda. ¿Sabes por qué me di cuenta de la traducción, güey? ¿Hasta dónde agarré la onda? ¿Qué? Estos días que estaba checando el pronóstico del tiempo de aquí, Wetter decía, Saltillo, tonight heavy rain. ¡Ah, chingada! Y luego le pongo la traducción en español y dice, aguaceros fuertes. Ajá, o lluvia fuerte, o madre. Sí, eres una pinche tormenta, güey. Que es uno de los runs que tengo porque el juego de PlayStation 3 que se llama Heavy Rain fue después de mi apodo. Y todos los prietos, ay, te gustó mucho el juego, ¿verdad? Sí, güey, tu mamá también me gusta chingo. Tu mamá en tanga, güey. Tu mamá en tanga también me gusta, tanto como mi apodo, pero ya. Yeah. Pero bueno, banda, buenas noches. Creo que entramos tarde. Creo que fue un poco mi culpa, pero perdón, ya. Sí, pero igual sirve que llegamos todos a tiempo, güey, porque sí. Por cierto, creo que no le avisé a Perlita. Acabo de revisar el mensaje que estaba mandando hace rato con internet pitero. Creo que no se envió. Güey. No se envió. ¿También tienes ese pedo, güey? Sí, ya ve que a veces te dice, tu mensaje está tardando mucho tiempo en enviarse, mijo. Pinche mensaje, pinche 2 kilobytes. Y acabo de ver que varios mensajes que había mandado no llegaron. Así que creo que voy a invitar a Perlita ahorita a ver si no se va. Ay, ahorita traigo la bronca. Ahorita me eché una pelea con los de cable en la tarde. Es que me llama un güey que no tenía ni idea del caso, ¿no? De mi problema de velocidad en su vida. Que por eso no puedo transmitir como debería de ser. Me dice el güey, no, es que es normal que le varíe. Y yo, sí, güey, pero no tanto, animal. Pues el güey, es que si está arriba, mientras esté arriba de 1.5 está bien. Y luego pues, yo digo, güey, pues ni al 1.5 llega mi subida, güey. Estoy en 1.2 o menos. Ahorita está jalando en 1.2 y anda estable. Entonces hoy sí podemos hacer la transmisión normal. De hecho, era lo que yo tenía antes cuando hacía mis Twitch y todo. Es el ancho de banda que tengo ahora. Así que igual es la mitad de lo que debería tener. Debería tener ya el doble. Debería tener 2.40. Que los tuve eso a las 2 de la tarde y fueron. Tengo una pinche mala suerte. Vinieron, checaron el nodo y dijeron, no, sí está jalando bien. Apenas se fueron y volvió a fallar la chingadera. Chale. Pinche falla más random. Es una pinche falla aleatoria. Lo bueno es de que ya les mandé los speed test a los güeyes y ya me creyeron que está fallando el speed test. Es que le arreglen su pinche internet y el mío. Como que usted de pronto contagió el mal internet. Ay, ya no resulta. ¿O tal vez fue Marcelino? No, fue Marcelino. No, siempre he estado así. No me he por hecho. Eso, no, wey, mira, eres el paciente cero. Lo de Marcelino es endémico. Ay, ay, ay. Pinche doctor aguacero, no mames. No mames. Morir así. No me metan en eso. No, pues qué caray. Y morir enfermo. Oye, y hablando de tormentas, en Konami se pronostica un huracán de categoría 5. De Metal Gear Solid 5. De Metal Gear Solid 5, exactamente. Hola, Metal Gear. O más bien, ¿qué podría ser, Marcos? Adiós, Metal Gear. Debut de espero. No. Espero no te vayas a la mierda, Metal Gear. ¿Cómo le pasó a Resident Evil? No, peor, como le pasó a Castlevania. Porque ese es el gran temor. Ese es el gran temor. Güey, no mames. ¿Todavía sigues ardido por Castlevania Judgment? No, ¿cuál? Castlevania Judgment. No, Castlevania Lords of Shadow. Que es una historia muy similar a lo que puede pasarle a Metal Gear. Pero si quiere, para entrar el contexto, hablamos de eso más al ratito. Ok, muy bien. Nada, pues nada, la cosa es que ya mi pinche internet jaló, ya podemos hacer la transmisión en vivo. Que eso ya es bueno, ¿no? Muy bien, pues estamos con Marcelino, estamos con Marcus. Quizás se sume el Tigre Tocho, que nos dijo que iba a hacer lo posible por llegar hoy. Por ahí lo vamos a estar esperando. Nos dijo que llega como a las 10, ¿no? Sí, la intención Tocho, es lo que cuenta. Dijo que iba a llegar, dijo que iba a llegar, ya empezó el programa, así que pues bueno. Esperemos que ya llegue, porque la neta pinche Marcus, ¿cómo extrañamos a pinche Tocho? Es bien divertido yo pelearme con Tocho porque como tiene lag el güey, pues me da tiempo de pensar y como usted está salvo en controles, ya no le digo nada a usted. Te da el suficiente tiempo para unearte lo más chingonamente. Ajá, me da los 30 segundos que me da Bloodborne para pensar. Oye, sí, Oye, mira, yo no sé, yo la neta vi el concepto, medio me latió, que pues ya sabrás que no es muy de mi estilo. Por ahí vi ya un gameplay en ese juego y como que me llamó un poco la atención. Y vi que ese tiempo, esta onda de los tiempos de carga, Bloodborne para PlayStation 4. Y no sé, pues, me parece como hasta cierto punto exagerada las críticas hacia Bloodborne. O sea, pinches güeyes, pues no mames, ni que fuera Play 1 para que estén chingando, neta. Ah, pero mire, si quiere le explico. ¿Empezamos ya con este tema? Pues dale, vamos con Bloodborne y las críticas por los tiempos de carga excesivos. Eso sí, vamos. Es un juegazo y las críticas lo avalan, pero a lo que voy es de que pinche, luego le sacan pendejadas, güey, no mames. O sea. Y mira, vaya, ahí disculpa, para acabar pronto. Siento que cuando un juego es bueno y le empiezan a sacar este tipo de pendejaditas, nomás por joder. Ah, claro. Y que quede claro que yo soy el de los principales detractores de Sony de sus juegos. Pero bueno, ya. Contexto, Bloodborne. Son de esas gentes que nunca están a gusto con nada. Ah, pinches. Pues es fan Nintendero. Cálense el pito, cabrones, no mames. Es el fan Nintendero que no le gusta nada. O que tiene envidia porque no tiene cosas así en su Wii U. O que tiene envidia porque no tiene Wii U. O que tiene envidia porque ni siquiera tiene luz. A ver. No, que están ardidos porque se acaban de comprar su Wii U y ya les anunciaron una nueva consola. Ah, ándale, como el 3DS y el New 3DS. Bloodborne. ¿Qué es Bloodborne? Pues es un juego que se estrenó recién el 24 de marzo de este año. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Martes, creo? 24, ah, pues, y martes. A mí como me lo dieron un día antes, pues ya no sé ni cuándo chingados se estrenaba oficialmente. Es un juego desarrollado por From Software con colaboración del estudio Japan de Sony. Es un título exclusivo para PlayStation 4 que es muy similar a las temáticas que ya vimos en juegos como Demon's Souls y Dark Souls, que bueno, quien sepa de eso tendrá amargos recuerdos por el nivel de dificultad tan cabrón que tiene este juego. El juego tiene una temática de Dungeon Crawler con un sistema de RPG de acción ¿cómo se dice? Acción progresiva, o sea, no es por turno ni esas mamadas. Es muy muy buen título, la ambientación está en una ciudad ficticia muy, muy similar y vaya inspirada incluso en el Londres del siglo XVII, donde tomamos el papel de un tal que no sabes cómo se llama, pero es un cazador de bestias. Lo que mueve a este personaje a hacer su desmadre es que existe una enfermedad conocida como sangre pálida, que convierte a las personas en una especie de locos, no zombies, sino como locos esquizofrénicos. Cualquier parecido con los fanboys nintenderos es mera coincidencia. Ajá. Virus N. Tú, el virus N. El virus del ITN, no mames. Ok, ese virus convierte a las personas en criaturas cabronas o en versiones infrahumanas más poderosas, más fuertes y en unos casos más ágiles. A ti, sin querer queriendo, te contagian con esa enfermedad. Entonces tu único objetivo, empezando la campaña, es buscar una cura. Que pues yo creo que es el objetivo de muchos otros güeyes que te vas encontrando ahí en la historia. El modo de gameplay es muy bueno. Es en tercera persona. Vas caminando como... Darnos un contexto al sensei, es como Fable. Y tienes dos principales... Por eso temáticas fue que me late tanto, ¿eh? Ajá. Aunque déjame decirle... Disculpa, te interrumpo, güey. Fable es mi gusto culposo, güey. Y este eso que el Fable que usted jugó es el peorcito. Sí, igual se me hizo chido, ¿eh? Y sí, por eso digo. La neta, ¿sabes por qué no quiero jugar Fable, güey? Porque se vuelve adicto. Me vuelvo bien pinche adicto, güey. De repente empiezo a jugar Fable. Y ya para cuando empiezo a jugar a las 10 de la mañana, ya volteo y ya son las 10 de la noche, güey. Por eso no me gustan mucho esos juegos, güey. Porque me vuelvo bien pinche loco. Yo por eso estoy tan feliz de que Bloodborne haya salido tan cerca de la casa. Ah, mira. Sí, yo he jugado creo aproximadamente unas 20 horas. Considerando que salió hace 3 días. Y ya ni te digo de las Assassin's Creed. Que por cierto, buenas noticias. Al rato le cuento lo de los regalos que van a dar en Xbox 360. Es verdad. El Black Flags, ¿no? Va a estar en los Games with Gold. Sí, eso lo podemos mencionar así como notita rápida transición. Oye, ¿Carlos transmitió ayer? Ayer, pendejo, ¿el lunes? Sí. Es que no, seguramente ya Gerson lo habrá mencionado de los Games with Gold. No, es que esa fue noticia de hoy. Ok, entonces no lo... Nada más vamos a decir que va a estar el Black Flag. Los demás ya escuchen a Gerson, que él ya tiene todo el dato completo, sí. Okay, sí, para no cruzarnos con la información, ¿no? Luego agarra su bastón de Cranky, güey, y nos da de putazos el güey. Porque anda la exclusiva. Por cierto, escuchen a Gerson en Soundtrack. Ahora de PM, ahora México. Por Anime Nexus. Sí. E Instinto Urbano también. Claro, creo que el único que sigue con esa continuidad, además de nosotros. Exacto. Por cierto, solo saludos y Laurena, que ya va a regresar a Instinto Urbano, estuvo mal de salud. Ya me parece que ya vuelve la próxima semana con sus programas. Así que estén al pendiente de Radio Instinto Urbano. Ajá. Por cierto, Sensei, le iba a comentar algo, una pequeña idea que tuve para mejorar la interacción con la audiencia, porque a creo ver, que venga. Es uno de nuestros puntos débiles. Cuéntemela. ¿Usted ubicará los resúmenes de las juntas secretas que armamos? Sí, señor. Estoy pensando en hacer algo similar, pero o en mi muro de Facebook o en la página del ITN. En la página mejor, güey. Es que en la página del ITN se va a hacer un desmadre. No importa, güey. Hasta Chander responde. Ponlo, güey. Neta, ponlo, güey. Mira, entonces les voy a explicar más o menos la idea que tuve hoy mientras jugaba Smash. Entonces, las ideas son las mejores, las que surgen cuando juegas. Voy a publicar en la página Elite-N, que es la página oficial de Facebook. Pregunta al staff. Preguntas y comentarios al staff. En mayúsculas para imponer respeto. Preguntas y comentarios al staff. Pongo staff porque somos gringos y somos la onda. Claro. Sí, somos gringos. Somos preguntas y comentarios. Preguntas y comentarios al staff. Programa. ¿Qué día es hoy, Sensei? 26 de marzo de 2013. Sí. 2015. Ya, huevo. Puta madre, pinche mensajes en el pasado. 03 de 2015. Hashtag LITN. El virus el ITN, güey. Hashtag el ITN y luego el gag virus el ITN. Virus el ITN, sí. Tiene hashtag virus el ITN. Y ahí en virulensen, dicen en mi pueblo. El virus, como dicen en el mío. El virus. Miren, entonces, Sensei, le iba a decir unificar todos ahí medios de contacto. O sea, no leer ni nuestros inbox ni nada. Ahí todo. Huevo, muy bien. Saludos. Sí, para que los vea Chander. Para que los vea Chander y nos extrañe. Y si mandan, hola Marcos, escríbanlo ahí. Si van a mandarle un saludo a Marcelino, escríbanlo ahí. Claro, eso sí, queremos quedarle bien claro. Estos mensajes que estamos pidiendo que nos los manden es para la gente que nos está escuchando el día de la grabación, que es 26 de marzo, claro. Es decir, jueves. De casualidad, el día jueves, Cronos nos transmitió y nosotros lo cubrimos. Por lo tanto, sí tenemos interactividad, pero es con la gente que participó con nosotros el día jueves. El domingo, que ustedes lo estarán escuchando, y el día domingo, o los que nos escuchan en domingo, pues lamentablemente no podremos leer sus mensajes, puesto que pues, es un programa pregrabado, ¿no? Esto queremos aclararlo antes de que... Porque el domingo en la tarde, Marcos y yo vamos a estar echando nuestras retas, o Marcos va a estar en la iglesia en misa. O dormido. O dormido, jalándose el pito, qué sé yo, el güey, jugando al Candy Crush en su iPad, güey. Uf, sí, claro, me encantan esos juegos. Sí, que como le encanta el free-to-play a Marcos, pues ahí va a andar el güey. Yo seguramente voy a estar en el béisbol, porque creo que ya si no la temporada... Ah, no, es cierto, la próxima semana. ¿Vale? O sea... La cosa es de que, por ese y muchas razones más, pues, no podemos responder los mensajes de los domingos, ¿no? Tenemos otras ocupaciones. Nada más dejamos el programa transmitiéndose pregrabado, pues. Y a lo mejor si comentan en esa publicación, tal vez o Chander o yo o el Sensei la vea y ya echamos ahí en un comentario la respuesta y dejamos claro lo que queramos decir. Por eso también le puse la fecha. Exactamente, es correcto. Así que pues ya, los chicos del domingo, pues buscan la publicación del 26 de marzo, ahí en el grupo del ITN, como casi nunca publicamos nada, pues la van a encontrar al tiro. ¿Cómo no? Ya le hago publicidad. A ver, por cierto, ¿Sensei tiene algún saludo o comentario? Pues, bueno, pues, voy a saludar a Brenda, que nunca escuché el ITN Radio porque no le llama la atención, pero igual le mando un beso. Ok, yo le mando un saludo y un beso a Mayu también, que no creo que nos escuche, pero igual, un beso. Y como ya entonces, para cerrar el ciclo de andar contestando chats y que entiendan de una perra vez que tienen que publicarlo en la página de ITN de Facebook, sus comentarios, saludos y lo que quieran, saludos y despedidas a la vez a Toquiti, que dice saludos. Yo en los inbox nada más voy a leer los mensajes de mis cuates. Bueno, está bien. Manchado. Saludos, Marcusín. Sí, mientámela. Pinche Toquiti, ya. Sí, saludos al Toquiti. Vamos a mandarle su mentada, ¿no? Sí, échala. ¡Maestro! ¡Chingue usted a su madre! Ahí está. Hasta yo lo escuché. Muy bien, perfecto. Váyanse todos en este momento a la página del ITN en Facebook, denle me gusta y sigan ahí. Ya, güey, ya no digas tantas pinches descripciones, no es Game Zone, cabrón. Ya, mami. El chiste es que luego no entiendo. Vamos a empezar otra vez con cables. Bueno, los cables son onda. Bloodborne, ya enfocémonos otra vez. Bloodborne presenta un juego ya conocido, pero el gameplay cada vez está más pulido. Además, es tan adictivo. El sistema de juego y e incluso la temática del propio juego está como basado en la cantidad de veces que te mueres. Incluso así se publicitó sus predecesores en Dark Souls, en el que decían vas a morir una y otra vez, porque sí, eres precisamente lo que eres en ese juego, eres un humano que está peleando contra criaturas cabronas. A diferencia de otros juegos de acción donde el humano casualmente tiene poderes y pueden matar, ponerle chingadazos, no se va a morir, aquí eres muy susceptible a que con un golpe te maten o que al fallar un esquive caigas cansado y te maten. O sea, eres verdaderamente una cosa insignificante en un mundo de animales y criaturas cabronas. El ambiente del juego es la cosa más cabrona que he visto yo posiblemente en los últimos 2 años. Es todo un ambiente muy oscuro, que juega mucho con las luces. Hay luces que vienen provenientes de... o es la luna, es el sol, son antorchas, son reflejos, pero todo calza perfectamente con el estilo victoriano que quieren darle. Los enemigos también tienen variaciones ahí interesantes. Hay algunos que sí asemejan muchísimo a monstruos, como se había concepción en aquella época, como hombres lobo. No propiamente son hombres lobo, pero tienen como esa idea licántropica que había en esa época. Las personas locas tienen como esa apariencia de una persona descuidada, sucia, con las uñas largas. Les dan un muy buen look. Los jefes tienen ese aspecto exagerado pero monstruoso y que todos nos gusta de la serie Souls. Como Marcelino, más o menos. Ándele, como monstruos, sí. ¿Unos 6 brazos o menos? Menos. Tú tienes como 10. Y contables. Ajá, contados, pero a lo mejor tienes más. La todos música flotan, de Marcos. Todos flotan. Todos. Ah, de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque precisamente los monstruos de Bloodborne tienen una onda lovecraftiana muy perrona. También, ¿cómo se llama este otro autor? Ok, pero es Stephen King. Sí, esa me la ganaste. Sí, pero Stephen King está basado, basó el personaje de eso en Nyarlathotep del Lovecraft. Perdón, perdón por haber aclarado eso. También tenemos personajes. Este es curioso. Los personajes no jugables, los NPCs, toman un papel que los excluye. ¿A qué me refiero? No es que, por ejemplo, tú vayas a estar así muy tranquilo y muy feliz y de pronto vayas a hablar con cualquier güey, sino más bien los NPCs te ayudan a sentirte que estás solo en ese mundo, porque siempre te están llamando forastero, siempre te están llamando como un güey que no debería estar ahí, un pinche arrimado, un jodido. Te tratan como pinche inmigrante en Estados Unidos, güey. Ándale, sí, como un emigrante, porque eso eres un pinche emigrante. Y eso te hace como así sentir la pinche atmósfera de carajo, estoy solo. Que le da un muy buen toque, no de terror, pero sí como de temática de terror este juego. Que podría... ¿cómo explicarlo? No está hecho para ser de terror, pero tiene estos toques de que vas caminando muy tranquilo por una calle y de pronto sale un cabrón a un lado y te pone chingadas y te mata, que sí te saca un pinche susto. O sea, no está hecho para dar horror o miedo, pero en algunas partes te saca unas impresiones y unos pinches sustos que es aplaudible. Más en este pinche tiempo que los juegos de terror son una mierda. A ver, una pregunta, ¿te pueden matar así de un golpe o son así varios y aguantas? No, te pueden matar de un golpe y ni siquiera te lo avisan. O sea, imagínate que ahorita sales de la puerta, sales de tu habitación, caminas un poco donde hay como una saliente y de pronto ahí sale un cabrón y te da un cuchillazo y ya te mueres. Ya. Te disale la pantalla y que te has muerto. Ahí es donde pasa el gran problema de los tiempos de carga. Porque más o menos después de cada muerte viene la pantalla de carga. Es donde yo digo que uso esos 30 segundos para planear mi estrategia. Digo, güey, viene un pinche güey de una saliente. Y ya sé dónde está esa saliente, lo voy a esperar. Pero la gente pendeja, y esto es lo que los provoca que se enojen. Se mueren, los pendejos no aprenden, se agarran su celular y empiezan a ver qué chingados hacen. No le ponen atención al juego. Regresan y los vuelve a matar el mismo güey. Y otra vez, la pantalla de carga. Pues obviamente así se van a fastidiar, porque juegan 5 segundos y esperan 30 segundos de pantalla de carga y se van a la mierda. Si planeas una buena estrategia, cuando tienes un tiempo de carga, puedes jugar unos 10 o 15 minutos sin tener que ver ninguna pantalla de carga. Además, estas pantallas de carga yo creo que están muy bien justificadas. Obviamente ya las van a corregir, es el único gran problema que tiene el juego. Y gran problema entre comillas. Ajá. Sí, no, y falta que se sigan quejando, güey. Van a sacar un parche. Eso mismo pasó, ¿sabe con qué gran juego que le hicieron mucho? Todos nada más por las pantallas de carga, con The Last of Us. The Last of Us también fue el gran problema que le encontraron de, ay, las pantallas de carga, pero lo corrigieron en un rato y ya nadie tenía nada que criticarle. Ya, a ver, ahorita que me comentaste The Last of Us, eso te pasaba con el juego físico en una consola sin actualizar, ¿verdad? Ajá. Fíjate que yo sí vi The Last of Us en un Play 3 sin actualizar, el pinche Play de René, el Quill. El pinche güey no tiene internet en su casa, el cabrón, güey. Es el pinche PlayStation 3 Fat. Y con un The Last of Us recién comprado. Antes no se quemó. La neta, te digo una cosa, yo no sentí los tiempos de carga. No, es que en verdad no se siente cuando... Yo ni lo sentí. O sea, pero véalo de esta manera. Nosotros somos güeyes que ya hemos tenido que vivir tiempos de carga cabrones. Y que... No, del Play 1, güey. De un pinche eso minuto. No mames, un pinche, en el Kingdom Hearts 99 un pinche minuto entre round y round. Pues incluso... También de peleas tardan ahí un chingo, los KOF. Ajá. Sí, los que sacaron. ¿Skyrim en consolas, Marcelino? No he jugado Skyrim en consolas. Bueno, los tiempos de espera en Skyrim por abrir una puerta son de más de 35 segundos. ¿De Legend of Skyrim? De Legend of Skyrim, que ojalá que no tenga tiempo de carga. El chiste es que quien se queja de los tiempos de carga son pinches chiqueados. Que no entienden que esos 30 segundos de carga te hacen que el juego corra bonito a 30 cuadros por segundo. No está a 60, no, paren de mamar. Pero nunca se cae el frame rate. Y la resolución está perfecta. De hecho, los 30 cuadros por segundo le dan como un aire muy bonito a ese juego. No es así como... Es como si estuvieras viendo una película clásica. Lo que pues obviamente embona muchísimo con el tema victoriano del siglo XVII y los pinches monstruos. La música está preciosa, está cabronísima. Es muy... no es muy, ¿cómo decirlo?, estridente, pero son melodías en tonos bajos e incluso algunos coros que te hacen como querer pasear. O sea, ese juego logra con el ambiente que no tengas prisa. Es como si estuvieras echándote una caminata así por una ciudad en la noche donde sabes que no te van a saltar, y si te saltan pues no hay pedo porque ni celular llevas en ese pinche juego, y te dan ganas así como de explorar y ver qué encuentras porque te la pasas muy bien y te concentras tanto en el juego que el tiempo se va volando, cabrón. Algo ligeramente menos bañado que en Silent Hill, supongo. Sí, así es, muy divertido no hacer nada incluso, o sea, no hacer nada es incluso bonito, te sumerges en el ambiente, en los escenarios, en los monstruos, incluso puedes ver a los monstruos a ver qué hacen. Yo muchas veces me quedo ahí quieto viendo sus patrones de comportamiento, y no es como que estuvieran ahí parados como imbéciles, o sea, no es que llegas y están ahí todos quietos. Entras a un escenario y ves que se están como acomodando o están haciendo como rondas y van así como en cierta ruta, pero no es un patrón tan bien definido, sino que ellos dicen como voy para acá, voy para acá, y eso mismo lo puedes aprovechar. Ves al enemigo que de pronto va a dar una vuelta y ya sabes dónde esperarlo. O de pronto tú, pendejo, ves que hay un enemigo que se ve que está solo y vas a atacarlo, y de pronto de una saliente te sale un güey más fuerte y ya te mueres como imbécil, y luego tienes que considerar todo eso. En fin, un montón de cosas que hacen que el juego sea muy inmersivo. Una cosa que se me hace ridícula, que también se están quejando, es que dicen que las opciones de personalización de los personajes son demasiadas, pero la mayoría del tiempo del juego te la pasas como encapuchado y ni ves tu propia cara. Así que si ustedes quieren hacer un personaje muy parecido a ustedes, nada más, yo les sugiero que no se preocupen. Nunca lo vas a ver. Púchenle. Nunca lo van a ver. Púchenle a y ya. Termina su personaje y jueguen. Ya, ¿qué otra cosa puedo resaltar? Pero bueno, del juego? Pero igual, yo lo que voy. No le ponen esas funciones y dicen, ¡ay, es que no se puede personalizar! Sí. Ay, es que la gente nunca está feliz. Bueno, al menos los que... Yo de estas críticas, curiosamente, las he visto muchos de personas que ni siquiera tienen PlayStation 4. O sea, pinches ardillos. Carajo, estoy cayendo en el juego de Sony, güey. Está cayendo en el juego de Sony. Y precisamente ahí es donde Sony brilla, porque los güeyes que defienden el juego no son ni las personas de Sony, son güeyes que dicen, güey, tengo envidia de no tener Bloodborne. Porque yo ya lo publiqué y yo lo sostengo. Bloodborne es el mejor juego de la generación actual que ha habido. Así de fácil. Se chinga Mario 3D World, se chinga Bayonetta, se chinga Sunset Overdrive, se chinga la colección del jefe maestro, se chinga todo. En cuanto... Y no, eso es como usted dijo ahorita que le iba a decir, que dijo que ese tipo de juegos no le atraen mucho. Precisamente es eso, a pesar de que el juego es como para un nicho, eso no le resta detalles y no le resta que el trabajo sea maravilloso. Por ejemplo, es como ver una obra de arte, no estoy diciendo que sea una obra de arte, de Pablo Picasso. Que a lo mejor a ti no te gusta el estilo Pablo Picasso, y eso no significa que no sea bueno. Y estamos también muy temprano en la generación también. O sea, también habrá que ver cómo se va desarrollando el potencial de las consolas. Ya ves que siempre hacia el final de la vida o de cada consola encuentras los mejores trabajos de cada... de cada consola. Pues, vaya la redundancia. Aunque eso es muy bueno porque Bloodborne es como un testamento del verdadero y cabrón increíble potencial que tiene el PlayStation 4. Y ya se le irá sacando jugo, ¿no? Sí. Lo malo, te voy a decir cuál es lo malo del Play. Del Play 4. Tiene tanto pinche potencial que los pinches programadores se vuelven huevones y programan a la brava, sin depurar código, sin limpiar nada, sin optimizar. En vista de que tienen un pinche poderío, cuando si lo optimizaran y lo aprovecharan bien, limpiando el código, comprimiendo lo que se pueda comprimir, y haciendo un código más óptimo, podrían lograr cosas todavía más chingonas. Como Uncharted 4, que no dude que es lo que están haciendo en este momento. Exacto, entonces hay muchos que no les interesa eso. No, yo sé, pero pues, ahí tienes, te la voy a poner un ejemplo. Grand Theft Auto 5 en la generación anterior. O sea, pinche juego parecía hasta parecía un juego de Next Gen en su momento. Uh-huh. Y yo me atrevo a decir que Grand Theft Auto 5, tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, sí se discute, inclusive yo le veo mejor calidad gráfica que juegos de la actual generación. Sí, eso es ni duda. Porque la gente de Rockstar se esmeró en en optimizar y sacarle el máximo provecho a las consolas donde lo trabajaron. Y ahora pues que tenemos el port, el que acaba de salir recién hace, no, ni tan recién, ¿no? Pasó hace ya algunos meses para la nueva generación. Que yo ya lo había vaticinado desde un principio y que Marcos me dijo, no va a salir. No, yo le dije que yo no lo quería, que yo estaba feliz con tenerlo en la gente. Me vale pito, güey, igual estabas en contra. Yo no estoy en contra, yo dije que estaba bonito. Ah, sí, ya cállate, güey. La cosa es que ahora que lo vemos en el tiempo, sí hay diferencias en algunos casos notorias, pero es donde ves la experiencia que tuvieron los de Rockstar en optimizar el propio código que recién habían hecho para la generación anterior, y cómo ese código lo modificaron, lo adaptaron al nuevo hardware y lograron un pinche resultado igual de sorprendente, ¿no? Yo me imaginé que iba a ser difícil que le sacaran más provecho al port de... Vaya, no me imaginé que le sacaran tanto provecho a un port y que lo ves y la pinche diferencia sigue siendo ahora abrumadora. O sea, ¿cómo la gente de Rockstar en ese sentido, hay que reconocerse, no ha sabido depurar su código y lograr que los pinches juegos saquen lo mejor de cada consola? Y eso que estamos empezando la generación. Ajá, falta mucho por ver. Y precisamente eso me hace muy feliz. Ver jueguitos así que... Bueno, jueguitos entre comillas. Nada, que trajeron y ya... Cuando dices jueguitos me figura que estás diciendo el Farmville, el Candy Crush, güey. El Angry Birds, güey. Hay que tener tanto respeto, güey. No mames. Me equivoqué de elegir palabras. Al ver juegos así que la verdad... ni siquiera Grand Theft Auto explota las capacidades de un PlayStation 4... Y me refiero al PlayStation 4 porque aceptemos que el PlayStation 4 es superior al Xbox One en cuanto a capacidades técnicas. Eso ya no tiene que quedarnos en duda ni a debate. PlayStation 4 haters es superior. 3, 2, 1. Que vengan los haters, no lo chico. Y eso que Marcos y yo somos más de Xbox, ¿eh? Y eso que yo tengo todas, perros pobres. Oye, es cierto. ustedes no, los haters. A mí me falta el One, que ya no me interesa, y si acaso me interesará el Wii U. Pero está cayendo en el juego de Xbox y ya está considerando el Wii U. Ya no lo considera tanto. ¿Qué, güey? ¿Por lo del NX o por la nueva consola? No, Nintendo pende. A ver, puñetas, no me refiero a que esté cayendo el juego de Microsoft, ni mucho menos. O sea, te digo que el Xbox One ya no me interesa, todavía considero más el Wii U. Dije Wii U, por eso. Sí, pero el Wii U sí me interesa, güey. Ah, bueno. Nada más que no tengo lana, güey. No, por eso... O sea, ahorita soy un pinche Nintendero hater, güey. Que no tiene la pinche consola y ya está mame y mame. Pero pues yo sí me la voy a comprar, no como los otros pinches pendejos que... Oh, ya va a salir otra. La neta... Mejor me espero. Sí, no, la neta, yo no tengo esa mentalidad, güey. Me voy a comprar el pinche Wii U. Aunque tenga la pinche tablet... Nada más por los juegos que ya han salido. Y me vale pito si la siguiente generación es retrocompatible. La neta me vale. La neta sí me vale realmente verga. Si sale o no retrocompatible. Pero la neta es que yo quiero el Wii U, güey. Por el hecho de poder tener esa chance de jugar mis juegos de Wii en alta definición también. Bueno. Porque recuerda de que el Wii U ya te saca 1080p. Y te mejora la calidad gráfica de los juegos de Wii. Exacto, es como si tuvieras un scaler, güey. Como si tuvieras un scaler. Un scaler bien hecho. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues. Oye, por cierto, Marcos, ¿el Wii U tiene salida para el componente del Wii? Sí. Ah, pues ya chingué, güey. No sé si eso fue bueno o fue malo de Nintendo. Pues sí, porque mira, yo ya tengo el cable, quito mi Wii. Meto el Wii U con el mismo pinche cable. ¿Listo? Pero Nintendo ya debe haberlo hecho HDMI, exclusivo HDMI. Como decir, las otras consolas se ven bonitos, pero esta tiene un cablecito de VGA. O sea, no. Como que se downgradearon ellos mismos. Ah, pinche Nintendo técnicamente siempre se autounean los pendejos. Pinche guata, vete a la verga, güey. Oigan, pero estamos en Bloodborne. Ah, bueno, perdón, sí, Bloodborne. Ahorita ya, vamos a hablar, como quiera tenemos que hablar de Nintendo, güey. Como quiera tenemos que hablar de Nintendo. Ajá, pero para entrar bien, Bloodborne es el mejor juego que ha salido en la generación actual de consolas. Hasta nada. Yo no me atrevo a decir que sea el ¿cómo se llama? El mejor de toda la generación. Yo más bien me limito a decir hasta el momento va que vuela para ser el mejor. O sea, eso es a lo que me refiero. Hasta ahora, o sea, antes de que salga nada más, ahorita es el que lleva la batuta de yo soy el más chingón. Y estoy en la consola que más se vende y más chingona. Es como, es como dijiste al programa pasado, que ahorita Microsoft y Sony están como para medirse el pito. Ajá. Y ahorita Sony ya sacó ahí 5 centímetros más. Nada más la puntita. Ajá. Y bueno, ¿qué se puede decir de Bloodborne? La polémica que ha habido es esa precisa de los tiempos de carga. Ajá, que era lo es como si le... Ajá, es como si le criticaran a la Mona Lisa que el marco donde está la pintura está feo. Se puede cambiar, ya. Pero en cuanto a programación, ¿sabes cómo te lo voy a poner yo más fácil? Es como si le criticaran las mangas al chaleco de Napoleón, güey. Exacto, ahí está. Ahí tienen, ¿sí? O sea, es de verdad un detalle insignificante. O sea, la neta, es como si le criticaran a Nintendo que es infantil. Pues claro que pinche Nintendo es infantil, por favor, este es el target de Nintendo. Sí. Y ¿qué tal cosa? Ahorita como que Nintendo se iba a decir algo. Nintendo es amor. ¿Cómo? Nintendo es vida, Nintendo es amor, como Shrek. Ay, se me fue la vida. No era tan relevante. Ah, no, sí. Yo espero que Bloodborne de verdad venda, porque es algo que sí vale la pena comprar. A lo mejor no es precisamente el güey juego que venda una consola. O sea, no es que digas, Bloodborne, ya ocupo comprar un Play 4. Tal vez no. Pero lo que hace muy bien Bloodborne es ya decir, somos Sony, hemos vendido 20 millones y este es parte de nuestro potencial. Aunque no tengamos el juego, lo que vamos a entregarte después va a estar mejor. Es como decir, esta es una probadita de lo que se viene. No, no, ustedes no tienen por qué arrepentirse de sus Play 4. Eso me hace muy pinche feliz. Porque ya estaba cansado de que todos los juegos tuvieran problemas, tuvieran todos bugueados, que fueran puros pinches remakes. Y ver una exclusiva ya bien hecha, bien planeada para hacer un título next gen, como que sí me hace pensar que ya, qué bueno, ya nos estamos tardando en entrar a esta onda de los Metal Gear Solid 5, de los Uncharted, y de varios, ya, dejar un poquito ya de lado los pinches remakes. Ya estamos decir, ahora sí con la gente grande. Sí, o sea, ya hay que jugar ya hay que ir en serio, ya hay que vender cosas de la generación actual. Ya no hay que sacar ahí tantos remakes. Ya hay que dar producto nuevo. Sacar una IP que sea la IP de la generación actual. No la IP, no la IP, güey, sino la IP. Ajá. Ya decir, estos 20 millones, estos 10 millones, estos 9 millones respectivamente cada consola, no son los, tal vez no sean los que nos han seguido desde el inicio, así que hay que empezarle a darles cosas nuevas y que nos vaya identificando como marca. Exacto, un posicionamiento. Ajá, exacto. Y Bloodborne ya es como el primer pilar de lo que se viene paso. Y ya es como, es el primero que de verdad da una variación, un giro cabrón a lo que hemos estado viendo. Porque en el Wii U pues tenemos Mario, pero Mario es la insignia de Nintendo ya desde hace más de 30 pinches años. Quizás ahora Nintendo innovó con Splatoon. Splatoon, pero Splatoon ahora no te conozco. Pues luego viene este pinche Microsoft, pues bueno, ya ahorita está colgado de primero Halo, que fue quien lo puso en su lugar. Y tal vez venga Gears, que es quien lo puso en su lugar al 360. Lo que está haciendo Sony ahorita es lo mejor, porque cada generación se hace nuevas estrellas. O sea, cada generación Sony dice, eso era lo que te iba, a eso iba yo también. Ajá. Concuerdo con Sony, cada generación dice, güey, yo en el Play 1 tuve Spyro, tuve a Crash, tuve Gran Turismo y tuve pendejadas así. Tuve cosas muy innovadoras, tuve Metal Gear y tuve Resident Evil. En Play 2 tengo a Jack y Dexter, tengo a Ratchet y Clank, tengo a Kratos y tengo a varios personajes. ¡Kratos, güey! ¡Kratos! ¡Kratos! Sabía que me iba a decir eso, por eso lo dije precisamente. No es manches. Es un adredoso. Sí, perdón. Es que Kratos viene del griego, no viene del inglés. Ándale, sigue enojándose, eso me hace feliz. Luego en Play 3 dijeron, tenemos... Es un pinche ignorante, güey, no mames. Gracias, todos somos ignorantes. ya. Luego en Play 3 dijo, tenemos también a Nathan Drake y a otros personajes bien cabrones. Así que cada generación se va transformando. Ahorita Sony está dándole un buen camino, como apoyándose en estas franquicias que sacó en Play 3, pero no dependiendo completamente de ellas como lo hace Nintendo, como lo hace Microsoft. Y eso es como lo mejorcito que tienen, porque le van dando como... No solo mantienen el mercado que ya tenían, sino que van fomentando nuevos fanáticos de sus personajes, que a la vez luego les va a dar curiosidad lo que vino antes de un Play 4. Si a veces un Play 4 dices, ¿dónde están los otros tres, pendejos? Y una minoría a lo mejor les da curiosidad y empiezan a ver qué chingados era lo que había. Y así. Y es algo que seguramente Sony va a hacer esta pinche generación y seguramente lo va a hacer mejor que nadie. Y ya, acabo con eso de Sony y acabando ya con Bloodborne. Si tienen Play 4, no les recomiendo que lo compren porque es un juego muy de nicho. Es un juego plagadísimo de detalles. Si a ustedes les gustan los RPGs y acción intensa y rápida tipo God of War, a lo mejor no es tanto para ustedes, pero si a ustedes les gusta planear estrategias, les gustan los RPGs no tan tradicionales y les gusta sumergirse en el ambiente de los juegos, se tienen que probarlo, les va a encantar. Otra recomendación no tan relevante, pero sí, digámoslo así, que puede salvarles la vida, es que jueguen Bloodborne solo si tienen tiempo. Si van a comprometer aspectos académicos, familiares o personales, créanme que Bloodborne va a ganar una prioridad pesada. Así como yo, que ayer me tuve que desvelar acabando una libreta porque me la pasé jugando todo el día Bloodborne. ¿Tanto así? Tanto así, en serio, o sea, yo... Incluso estaba pensando en no ir a clases por jugar. Estás aprovechando tu red de corrupción, ¿verdad? Estoy, obviamente aprovecho mi red de corrupción, que ha crecido con eso de los amigos. Por cierto, ahí como un aplauso personal. Entre las dos semanas anteriores desde que empezamos, hemos vendido más de 100 amigos. Sí, justo lo comenté en el programa pasado. Sí, pero yo no sabía que habían sido tantos amigos, que se me hace muy feliz. Que por cierto, ya se está manejando los amigos aquí de otra manera muy graciosa. ¿Cómo? Cuéntanos, ya no cuéntanos. Venden, ya cambian. Ah, está chido. O sea, los güeyes que tenían atascados de amigos, ya lo que buscan no es venderlos, porque saben que no los van a vender, ya buscan cambiarlos. Para tener la colección. Para tener la colección, ya se hicieron, ya dijeron, pues ya, total. Y los que no, pues ya valen. Por ejemplo, en el grupo aquel que usted vio, ya nadie vende amigos, ya solo buscan cambios, ya se dieron cuenta que ya no tiene caso seguirle. Cosa curiosa, creo que nosotros ya nos quedamos sin amigos, pero vamos a seguir haciendo como que sí tenemos. Ah, precio para Nintendo. Por cierto, un dude acá me está dando las gracias, ¿sí? Porque iba a vender su... Fíjate, uno es chingo, güey. Esto es otra anécdota, güey, que neta... Ah, serví de algo, cabrón. Yo un güey pone en su publicación, vendo Nintendo 3DS. ¿Aquí en el grupo de Morelia? No, acá en mis contactos, güey, en el grupo de Facebook. Ah, ok. Es este güey, es un güey del Salvador. Y pone, vendo Nintendo 3DS solo para gente del Salvador. Y yo de mamón le pongo ahí, ¿no? Y digo, oye, pues oye, mano, pues pues mejor vende el cargador aparte porque está muy cotizado. Igual y lo vendes más caro. Y me dice, no te burles, y todavía se vende el 3DS. Y le digo, no, sí, pero yo digo porque el niño 3DS no tiene cargador y la gente anda como loca buscándolo porque ya no se encuentra fácilmente. Sí. Por un gran problema de marketing. Y luego me dice el güey, oh, mire, que menos mal que me avisaste porque me iba a comprar el New 3DS. Ay, Nintendo y sus problemas de que no sabe explicar lo que vende. ¿Sabes? Yo creo que deberían de contratar para explicar esas cosas, güey. ¿Quién? Al Sammy. Uf, sí. O a lo mejor sí lo hicieron y por eso a nadie le quedó claro. Es que les faltó contratar a Miguel Viz. Sí. Hablando de Sam y Miguel Viz y Nintendo, vamos a Nintendo. ¿Qué tiene Nintendo, güey? No, por eso vamos a hablar ya de cosas de Nintendo. Pues sí. A ver, vamos a ver preguntas o malas así de... Como que estamos teniendo cortes ligeros, ¿no? En la transmisión de Anime Next. ¿Ah, sí? Nos estamos cayendo. Creo que sí, pero bueno, en la transmisión del jueves. En la del domingo no sé. Eso ya será otro problema. A ver, saludos a Eric Namori, que dice: hola Metal Gear, saludos al Sensei, al Doc Marcus y Marcelo. Y al Tigre Tocho, si es que ya. Saludos. Y los dos espíritus que escuchan el ITN en vivo este jueves o en el podcast el jueves. Y luego Tokijikun dice: hola Metal Gear. ¿Y qué voy a responder? Hola. Sigan echando ahí sus comentarios. Ya veo que el Sensei publicó que estamos hablando de Bloodborne. Sí, ya si quieres cámbiale, güey, pues ya no estamos hablando de Bloodborne. Si le tuviéramos, si yo le tuviera que dar una calificación a Bloodborne, le daría un 95. Ahorita lo estaba pensando porque vi un comentario y me dio. ¿Eh? Porque el lunes. ¿Ah, sí, por qué? Porque ver un juego de actual generación con, conociendo que están saliendo llenos de pinches errores, es una nueva IP, que es un título que la verdad la gente no lo esperaba tanto, que no innova pero es divertidísimo, wey, y que su único problema son 10 segundos de más en carga, se merece eso. Incluso el Metacritic tiene 93, wey, y 93 lo pone por encima de todo en el PlayStation 4. Y a la altura del mejor juego del Wii U, que es Super Mario 3D World, que también tiene 93. Mario Gato, tal vez, para los cuates. Mario Gatito, para los gatos, para los verdaderos. ¡Para los y... gatos, güey! ¡No! ¡No, pinche vaco, ya te perdimos! ¿Imaginarios? A los gatos imaginarios. Marcelino, por favor, eres un pinche monstruo, sé decente, güey, sea serio. Yo creo que si arreglan ese problema de los tiempos de carga, podrían subirle la calificación un poquito a Bloodborne y a lo mejor llegar a los 90. Uh-huh. Oye, por cierto, Marcelito, ahorita que me acordaste de los gatos imaginarios, me cae que a aquel güey le gusta ver gatitos, ¿no? Por eso hasta los sueña. Sí. ¿Vamos a Nintendo o...? Ah, no, lo de los Game Recalls no va a ver. Ah, pues brevemente, ¿no? Microsoft anunció ya... el día de hoy, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo se llama nuestro compadre? Nuestro ya amigo de... Nuestro amiga Tim ya Spencer, de... Tim Spencer. Mejor conocido como... Este Mayor Nelson, ¿no? No, creo que son dos looks diferentes. Ah, no me acuerdo. Ahorita Xbox es tan irrelevante que ya ni me acuerdo los nombres. Bueno, un gringo trajeado anunció. Un gringo trajeado anunció los juegos. Bueno, fue Mayor Nelson y pues nada, ahí les va la lista así brevemente, ya Gerson lo explicará con más detalle en su programa el día lunes. Para abrir los Games with Gold, que Gerson siempre nos lo recomienda, pero nunca lo pelamos. Yo sí lo pelo. Pero yo no. Y usted, yo, saludos a Gerson. Bueno, básicamente, para abril... ¿Sí? Pool Nation FX, que es un juego de villa para Xbox One. Y para Xbox One. Chill of Life, que es otro juego que va a salir para Xbox, para Xbox One. Y este es un juegazo. Ya. Y para 360, no lo comentamos, ¿verdad? Estos son para todo el mes de abril. Los primeros son del 1 al 15 de abril y los segundos son del 16 al 30. Ok, perfecto. En este caso con Xbox 360 va a haber dos Games with Gold para la primera mitad y dos para la segunda mitad. Que son, ya se los comento, Terraria, que es un juego arcade. Gears of War, ¿cómo se llama este Gears of War? Judgment. Ya, esos son para del 1 al 15 de abril. Y del 16 al 30 de abril, Día del Niño, Assassin's Creed 4 Black Flag. Para el Xbox 360, que evidentemente me lo bajaré para seguir. La neta, y le pienso, porque luego mi carnal va a ver que tengo la Assassin's Creed, me va a quitar también el 360, pero me liberaría el Play 4. Y si no, No, es lo que le iba a decir. Más bien, podría usar el Assassin's Creed Black Flag y decir que es un demo y hacer que su... ya como... más bien otra vez. Puede checarlo como demo del Black Flag. Si está chido, ya puede tener algo que jugar en su Play 4. bueno. Y también viene Armin of the of Two Devil Cartel. Army of Two Devil Cartel, que es un juego de balazos aquí en México. Es un pinche shooter. Es un genérico. Es un simulador. Simulador, eres un. O sea, no, te vas allá para Reynosa, pelado. Es un simulador de México. Te vas allá a Reynosa, güey, Ciudad de Juárez, pelado. Ya, ya. Ahora es a balazos, ya. Está como aquel chiste, güey. Cuéntelo. De la mamá que le dice: Mamá, quiero el Gears of War. Ah, yo sé cuál. Ah, no, el Call of Duty. Era el Call of Duty. Mamá, quiero el Call of Duty. Sí, mijo, mañana te lo compro. Llega la mamá y dice: Oye, mamá, estos son boletos para Afganistán. Pues que no, que quería jugar a las guerritas. Órale, culero. Qué bueno. Esa noticia fue tan buena. Sí, esos son los que van a salir gratis. Y se contó de que van a regalar Gears of War. Yo me quedo con Child of Light y con Assassin's Creed. Child of Light es una hermosura. Ajá. Justamente. Lástima que no tengo One y no me pienso comprar el One. Ya tengo dos VHS aquí en la casa. Hasta en las otras. Ah, también está en este. En todo. ¿Cuatro? ¿En 360 está en todo menos en 3? Oh, yeah. No, Child of Light no está en Wii U, ¿no? Sí, yo lo tengo en Wii U. Ah, sí, ah, eso no me lo sabía. Qué bonito, Child of Light. Qué bonitos regalos. Qué bonito que van a dar el doble de juegos. Pero... Sí, la verdad que sí. Yo creo que ya para acabar el. Oye, con tantos juegos gratis que están dando estos cabrones de Microsoft, me cae que están. Es con ánimos como para dar largarle la más pinche vida al 360, ¿no? Es que es lo único que tienen para sostenerse ahorita. El 360 está pagando el nuevo Halo y el nuevo Gears of War. Ya. Se me hace de que no van a acabar el servicio en 2017, ¿eh? Me cae que van a hacer prórroga. No sé por qué la vio venir. No sería mala idea. Porque, de todos modos, en el 360 no hay servidores dedicados más que para algunos juegos, entonces ya pueden usar ahí parte de la red que tienen, y de seguro no es problema para Microsoft. Pinche Microsoft, o sea, como está todo unificado en ¿cómo se llama? En sus plataformas convencionales. Pues no hay tanto pedo de... No, ahí, pues, a ver cuánto mantienen viva la generación anterior. Ya, Nintendo. Yoshi Estambre, Sensei, usted eche cátedra. Le toca a usted, ya Marcelino. A mí permítanme, regreso en unos 10 minutos. ¿Okay? Pues nada, básicamente Yoshi Estambre, okay. El juego que todo mundo esperaba. Bueno, no sé, quizás estoy exagerando un poco con Yoshi's Story. Ese pinche juego está bien hermoso. ¿Marcelino? Sí, aquí estoy. Ok, pensé que me perdí. Pasa que estoy teniendo problemas aquí en la transmisión bastante feos. Estamos fuera de la transmisión en vivo, pero pues aquí seguimos nosotros platicando. Yoshi Woolly Wood para Nintendo Wii U. Yo lo veo como la reencarnación moral de Yoshi. De Yoshi Story. Sí. Sería mejor si fuera una continuación ahí directa, pero. Sería mucho pedir, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. De alguna manera lo relacionan más. Como que hay gente que lo. Que lo hace más cercano a este Kirby Epic Yarn. Aunque realmente no tiene así que digas tú gran cercanía, ¿no? Con Epic Yarn. Pues no. Hay gente que sí lo maneja, pero sí, pues, bueno. Es que el concepto es muy semejante. Entre comillas. Pero la cosa es de que, pues... Pinche Yoshi Woolly Wood. Sí. como reencarnación moral de lo que viene a ser Yoshi's Island. Bueno, no tanto Yoshi's Island. No, pues de alguna manera sí, porque pues, Yoshi's Story está basado en algunos elementos canon de Yoshi's Island de Super Nintendo. Y que luego ya los toman en Yoshi's Story, que es ya la historia de los Yoshis, pues, sin Mario. Y que te lo van contando como si fuera un cuentito. Qué bonito que hicieron eso. ¿Cuál? Lo separaron de Mario y lo volvieron un personaje propio. Sí, o sea, es que lo hicieron hermoso estos cuates. La neta sí les quedó. Fue algo muy bonito. Y la cosa sí, es que bueno, pues este juego, sí me escuchas más allá, porque yo estoy teniendo problemas con la red bastante feitos. Sí, un poco cortado. Ah, ya, eso me explica todo. Y bueno, la cosa aquí con Yoshi Woolly Wood es que ya lo anunciaron que va a salir por allá del mes de junio, al menos para Europa. No sé, pinche Europa, todo sale más temprano allá. Sí. Y falta que les den una figura de estambre de Yoshi. Para acabarla de joder. Seguimos teniendo problemas técnicos bastante feos. Aquí ya me sacó esto de la transmisión de manera brutal. La audiencia se nos fue horrible, ¿eh? Estábamos en 172, nos vimos a 74. Te digo, el plan de mi internet es realmente grave. Ya volví. Sí, nos caímos, Marcos, y de hecho yo creo que vamos a suspender la transmisión en vivo, porque no vamos a poder seguir platicando. Ya me desconcentró bastante esta situación. Perfecto, sensei, nada más corte y ya, ¿cuál es el problema? YOLO. Sí, YOLO. Que nos escuchen en el podcast. Sí, lo escuchan en el podcast, ahí no hay ninguna caída ni nada. Ahí de nuevo otra vez se volvió a caer esta cosa. Vamos a seguir hasta donde llegues. Total. Y ya avisamos que nos vamos a ir, para que luego no se confundan. Sí, pues. Bueno, Yoshi's Tambre es una nueva aventura de Yoshi. Que a mí me cagó durante el E3 que lo compararan también con este juego, con este, ¿cómo se llama este que ya salió para Play 4, Marcos? Little Big Planet. Dijeron, ay, es que Yoshi Epic ya le va a epicar. Yoshi Woolly Wood es copia del pinche Little Big Planet. Estos pendejos nunca jugaron Yoshi Spot. Ellos también nunca jugaron Little Big Planet. Exacto. Eran pinches posers, güey. O sea, neta, pinches posers, güey. Y es que finalmente es que son completos, son IPs distintas y conceptos distintos para empezar. Y pues nada, básicamente es un mundo de Yoshi hecho en estambre. Por eso de ahí el tema este de Yoshi estambre. El apodito que le pusiste. Sí, el Yoshi estambre, el Mario gatito, güey. ¿Qué otra cosa tenemos? El Zelda Skyrim. The Legend of Skyrim. The Legend of Skyrim. Que por cierto, güey, hay raza que ya hizo los disfraces de Yoshi para los amigos de Yoshi. Ay, que les quedaron muy perrones. Con estambrito y toda la cosa. Ajá. Esto está muy chido, ¿no? La cosa es que, pues, no se ha revelado todavía mucho de Yoshi Woolly Wood, pero va a ser muy semejante, por lo que se ve, a lo que es este Yoshi, a lo que es Yoshi Story. Claro, con la ventaja de que vas a poder deshacer, como es un mundo de estambre, ciertos elementos del escenario que están hechos de estambre, de hecho casi todo está hecho de estambre, y descubrir algunos lugares, pasadizos, no sé si bonus, en este universo, ¿no? Que la neta, un chico está bien hermoso. A mí me gusta cómo se ve. Pero no me gusta la paleta de colores tan brillante. Solo eso. ¿Qué tan brillante? A mí sí me gusta cómo se ve y es tan brito y todo ahí. Bien bonito. Bien cute. O sea, las texturas se ven hermosas, pero yo me refiero a que todo sea rosita y verde y brilloso, como que no es compatible con Barbie. ¿Pues es un juego infantiloide? No, infantiloide. Solo brilloso. ¿Lindo? Sí, kawaii, kawaii, es más kawaii, Ah, ya. Es demasiado kawaii para un hombre pechopeludo como tú, según. Ah, para alguien de más de 1.89. Un macho Bloodborne. Macho Bloodborne, un macho God of War. Con Kratos. Marcus. Dígame, licenciado. Ingeniero. ¿No tienes, no tienes la, no puedes ver la webcam, güey? No. A ver, tal vez. ¿Lo está mentando? Ah, ahí viene la señora. Oiga, por cierto, le voy a decir eso. Cuando salga su internet deberíamos agregar como bonus a transmisión de podcast ponernos en Twitch. Ah, claro, por supuesto. O sea, si nos va para darles una razón para que nos escuchen en vivo. Sí, que nos puedan ver, güey. Y ahora yo puedo ayudarle con eso acá a poner videos y madres así. Ya ve que mi internet antes era una mierda y ahora está muy bueno. Sí, eso decía yo también, güey. Pero el mío ya está más estable. Alámbrico. Inalámbrico es una mierda. Pero Yoshi. Hablando de alambres y cosas así, Yoshi está bonito, está bonito. Que como que Nintendo se quiere hacer una tlapalería últimamente, ¿no? Porque caray, tenemos, ¿por Yoshi? Tenemos Yoshi Stamper. Tenemos el Link Between Worlds que era de pinturas rupestres. Y ahora tenemos Splatoon que es de pinturas. Al rato de alguna madre de clavos o de... Es che, Nintendo concreto. Manualidades. Nintendo cositas, algo así. Nintendo Art Attack. Ese jueguito me gusta, pero no sé si la fecha sea buena. Creo que Nintendo nunca ha tenido suerte en verano. ¿Es ahí? ¿Cómo que en verano? ¿Cuándo se va a lanzar el juego? 23 de junio, por ahí. Al menos en Europa, lo más probable es de que esto vaya a ser extensible al resto del mundo. El mismo día que Batman Arkham Knight. Ah, no, entonces creo que es despuesito. Sí, tiene que ser despuesito. Con el perdón de Nintendo. Sí. Por más Nintendo que sea. No. Sí. No, no, no. No, es que me ando confundiendo de fechas. Es para no, junio. Se veía muy raro eso. No sé si es junio o julio. Supongo que será julio. Aquí está, ya te digo. Las fechas de estreno son... De hecho, Nintendo ya dio a conocer tres fechas. Y Splatoon lo anunció con estrellas de Playboy. Sí, ¿eh? Lo mismo pasó con Bayonetta, que agarró una pinche conejita Playboy, güey. Es la misma, de hecho, la que fue a jugar Splatoon, pero no hubo sesión de fotos, nada más fue una. Ya. Es Splatoon, Yoshi Woolly Wood. Sí, 26 de junio, güey. Oh. Es el mismo día que Arkham Knight, ¿no? No, Arkham es el 23. Perdón, estoy con... Ah, ya. Sí, porque ya estaría muy... demasiado... sería muy... un suicidio, ¿no? La verdad es que sí. Sería un harakiri. Y luego como pinche Nintendo lo está como para seguirla cagando toda la vida, güey. Sí, está bien pues que Nintendo puede gastar dinero a lo pendejo, pero eso no significa que deba hacerlo. No es eterno su dinero. Ajá. Dinero. Aprende dinero, algo. Dinero. No sé por qué de repente se escucha como vaquero. Yo me he imaginado un cangrejo, güey. Bueno, Splatoon sale el 29 de mayo. antesito del E3. Es la estrategia que aplicó Nintendo el año pasado sacando, ¿qué? Mario Kart 8. El culo de abrocho. Bueno, es que tomando en cuenta de que dicen que quieren aplicar lo mismo que con Mario Kart 8. Ah, tienes razón, lo que dijeron, ¿no? Que quieren sí. que Splatoon sea el Mario Kart de los shooters. ¿Crees que eso pase? Puede ser, ¿eh? Yo creo que se darían un balazo si jala y a la vez si no jala. Creo que fue muy arriesgado. Veanlo de esta manera, imaginémonos que Splatoon furula. O sea, que seguramente va a ser así. Que a la gente le gusta Splatoon, le gusta la temática Splatoon. Y se le hace divertido. Y quiere seguir entrando al mundo de los shooters. ¿Qué va a hacer un fanático de Nintendo que le empiecen a gustar los shooters? Y sea Call of Duty. Sí. ¿Y hay Call of Duty Wii U? Pero que... Ah, pues no, no tardarán en salir, Luis. No creo. Sí, de por sí los últimos de Call of Duty ya no han salido en Wii U. Yo creo que si Nintendo pega a Splatoon y empieza a crear un nicho de jugadores de shooters, lo que va a hacer es que migren. Depende de cómo lo maneje. Tendré que hacerlo suficientemente único. O en todo caso que pinche Nintendo saque una IP madura como en su momento lo hizo con Sin Unfortunate. Sí. De hecho eso estaría bien. Debería retomar ese tipo de shooters clásicos. Sí, o sea, esa pinche... O sea, lo único malo de Sin Unfortunate fueron dos cosas, güey. Que nada más salió en Japón. Y que se controlaba con los pinches botones C. Qué culero. ahorita estaba pensando en eso que está diciendo. O sea... Y la neta, o sea, y es del estudio de desarrollo este del Nintendo Research and Development. Este grupo que fue el creador de buena parte del legado del Game Boy. De Metroid. Ándale, olvidaba Metroid Zero Mission. De hecho, Metroid Zero Mission me parece que fue el último que ellos desarrollaron. Sí, de hecho. Ya es que por allá del 2004, más o menos. Sí. Pero este equipo de Nintendo, pues, oye, le debes buena parte del legado de los inicios del Game Boy. Si no fuera por este equipo de desarrollo, pinche Game Boy no hubiera sido un éxito como lo fue. Y no estaríamos hablando del mercado de consolas portátiles como hoy lo conocemos. Por eso yo le doy esa valía a Nintendo Research and Development. Ajá, se lo rifaron, crearon un mercado donde no había nada. No, güey, crearon una pinche industria. Bueno, crearon una industria que ahorita yo creo que es el futuro de Nintendo. No, crearon un universo, güey. Tal vez. Ahorita hablando de universos alternos, creo que ya salió Xenoblade Chronicles para 3DS, ¿no? No sé. ¿Habrá salido? Bueno, como sí, sea, independientemente de eso... Yo creo que Nintendo ya debería quedarse con su pinche nicho de una pinche vez. Es más, yo creo que ya debería darle el apagón al Wii U de una pinche vez, Nintendo. Ya, mandar a la chingada al Wii U. Eso no va a pasar. No tiene manera, pero no tiene manera, no tiene caso que siga ahí. Mejor ya deberían enfocarse a sus pinches juegos de celulares y ya. ya que les queda, Nintendo, ya. Nos falta ver Metroid, Star Fox... Modern 3, que nunca va a llegar, con el perdón de Chandler. Splatoon. Ya se murió Modern 3. Oye, güey, ¿y siempre salió Modern 3, güey? ¿Eh? ¿Y siempre sí salió Modern 3? Sí, pero no ha llegado a América. Salió para Game Boy, creo. Game Boy Advance, ¿no? Para Game Boy Advance, sí. Y salió solo en Europa. O algo así, no recuerdo. Güey. No, nada más salió en Japón, güey. El chiste es que no se puede tener de manera legal aquí en América. Ah, por los pinches bloqueos regionales, ¿no? Ajá. No, me encantaba que antes el bloqueo regional de Nintendo era cambiarte las, cambiarle las cejillas a los cartuchos. Y ya. Y alguien quiere ponerle un Switch. A mí me tocó una vez tener que alterar mi Super Nintendo, el que tenía. quitarle las las cejitas que tenía dentro de la tapa del cartucho para poder jugar el Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time en japonés, que está todavía más difícil que la versión en español. Qué chingón. Digo en español, ah, qué pendejo, en inglés. Ya no hay que tratar temas técnicos porque luego la gente nos odia. Sí, nos odian todos. ¿Más? Y yo iba a empezar ¿más? Yo con algo de Play 2, pero mejor me cayó. Sí, es que el Play 2 tiene tanta resolución. Ya no mames. Sí, es que el Play 2 se le puede poner se le puede quitar el bloqueo regional en la memoria, en la memory card, así que es una verga. Ya. Es que pinches bloqueos regionales no tienen razón de ser. Ya, dejen a la raza jugar, vendan más, pendejo, chingada. Ojalá madre. Que los juegos de celular tengan bloqueo regional para yo reír un rato. No manches. Oye, ¿por qué tanto odio con los juegos de celular, güey? O sea, ya sabemos que igual está bien pendejo, güey, pero... Digo, ya me parece hasta excesivo, güey. Es que... ahorita se le hace tranquilo, pero imagínese que ve un chaca, un cholo, esos baratos, feos, prietos, apestosos, jugando Zelda en su celular, diciendo que es fan. Pero ya dijo Nintendo que no va a sacar las IPs que tiene en celulares. No va a sacar un año dijo con emulador. Hace un año dijo que no iba a sacar juegos en celulares. Ya no le creo a Nintendo. Lo siento, pero ya no le creo. Cuando vea que es un negocio va a empezar a migrar todo. Y los chacas van a ser los que ganen y prevalezcan. Y va a crear un nicho de fans prietos, más rápidos, más ágiles y más chacas. ¿Y eso es malo? Sí. Porque del mercado móvil para puede ser malo para Nintendo. O sea, va a ser un negocio para Nintendo. Pero sería ya mandarse ellos mismos al demonio, pobrecitos. O sea, ellos tienen su legado de consolas caseras. Y ser esta compañía buena onda que es muy tradicional y con ya yéndose a la industria de los celulares como que se va a perder esa esencia. Y al mismo tiempo van a perder a muchísimo de su nicho, porque el nicho que juega Nintendo normalmente no es de andar en celular. O sea, no es de andar jugando Candy Crush o Clash of Clans o estas madres. Bueno, solo Tocho. Pero los otros como que dicen, pues yo quiero jugar en mi 3DS o llegar y conectar a incluso mi NES o madres así. Ver un Mario ya en celular como que a mí se me hace feo. No sé qué sentimientos encontrados tengo. Es como decir, pues bueno, Nintendo, gracias por alejarte de tus propios reyes. Y ya. Marcus ha hablado. Sí. Luego, pues, ¿qué te diré? Haz que ya en el pinche caso con Nintendo, güey. Son los malos. No sé si sean malos, güey, pero no está. O están menos. Es, no sé, que. Ay, a veces se maman estos güeyes. Hacen muchas pendejadas. A ver, iba a checar la página, pero ya no veo. Creo que no hay nada. No, ahora ha habido muy poca audiencia. Por detallitos. Sí, muchos detalles técnicos. Sí, pero eso me tiene triste. La vida sí. Pues sí. Y la vida será el plato. No, o sea, no va a ser vida, eso va a ser guerra. Por eso. ¿Qué cabrón son eso? No, güey. Yo creo que Splatoon sí me la voy a comprar. Al menos para chingar gente. Va a ser un pinche chacal, güey. A mí es capaz que hasta me atropellan en el Splatoon, güey. Ajá, pero y yo por la calle. Con el rodillo. Ah, sí. ¿Sí se puede, Marcelino? ¿Mandé? ¿Sí se puede con el pinche rodillo? No sé, es una madresota y cuenta como arma. Tal vez sí. Hablando de chacas, saludos al Toquille, que el otro día jugamos Smash y no me ganó ni una. Ah, me dijo que era que era un chacal. Uy, es como aquel que te dijo. Es como aquel pendejo que te dijo que te iba a ganar todas en Street Fighter porque eras muy malo, güey. Porque ustedes se la pasaban diciendo que me ganaban y ese güey pensaba que sí. Saludos, ¿qué pasó? Me cae que yo te daba más guerra que ese güey. Sí. Sí, la verdad sí. Ya no voy a decir fama y échate a dormir. Nah, ya no me acuerdo. Es que tengo el gran problema de que muchas veces hago mis ¿cómo se dice? Que agrego gente así masivamente y luego se me olvida quiénes chingados son. Porque no tengo como idea de que su gamer tag no tiene relación con su nombre y luego se cambia el nombre y ya me confundo. Ah, y ya. Como llego y me pongo a jugar en mi pedo, pues digo, ni sé quién sea, ni me importa. Marcos, avisa que tenemos problemas técnicos y que ya no podemos continuar. ¿Ya nos vamos? De en vivo, sí, vamos a quedarnos aquí en la grabación. Ok. Permítame, usted mientras haga ponga música, voy a avisar. Ok, bueno. Es que fíjate, ya ni la información que tenía ya la puedo consultar, güey. Estoy desarmado totalmente. Bueno, se estoy escuchando muy... muy mal, ¿verdad? Me estoy escuchando mal. Sí, yo los escucho perfecto, pero yo, ya anda fallando esto bien gacho. Horrible. ¿Cómo está la cosa que ni Google me abre? Bueno, creo que ya perdí totalmente conectividad. Sí, de hecho ya perdí a Marcos y a Marcelino. Bueno, disculpa por estas dificultades técnicas que estamos enfrentando en este instante. ¿Ya volvieron? No, todavía no. Marcos, ¿ya estás? Ya. Sí, aquí se me fue el internet otra vez. Está horrible esta porquería. O si quieres lo podemos dejar hasta aquí y al domingo en la tarde echamos lo que falta. ¿Cuánto falta? ¿Una hora? Faltan aproximadamente 45 minutos. No, vamos a seguirle. Es más, seguimos 15 minutos más o 10 minutos más y luego ya ponemos, lo rellenamos con música, ¿no? Okay, está bien. Ahí te vemos. Ahí parece ya se normalizó esta cosa. Ya publiqué que nos escuchen el domingo a las 5 en el podcast. Que nos doble la señal en vivo. Si es que esto, oye, tengo latencias de 300, Marcelino. Marcelino. Me acabo de cambiar el nombre otra vez. No está. Pues yo pensé que estaba. ¿No está? No lo había visto. Apenas viene el güey, creo. Ah, ya. Sí, no. Yo pensé que estaba en la llamada, por eso le hablaba al güey. No, si no te hablaba a ti, cabrón. Yo dije, otra vez me están cambiando el pinche nombre. No, güey. ¿Quién crees que soy, güey? ¿Juan Sebastián o qué? Chander. Perú. No, yo te decía Juan Sebastián porque no es esa canción de te voy a cambiar el nombre. Pero no cambio la historia. Pues señor, ya nos fuimos de la señal en vivo. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué? Reempecemos todo. ¿Qué tema? Estábamos con Splatoon, o sea, tú dices que se van a volver chacales y que van a emigrar a otras consolas, ¿no? Tal vez. Siempre y cuando Nintendo no se aplique con una franquicia madura. Tal vez. Que la única... yo lo vería que tiene mucho potencial con Metroid. Pero ¿dónde está Metroid? ¿Con tacones? Ah, sí. Pero... además de que anda con tacones ahorita Samus... que por cierto le quedan bien, no sé cuál es el problema que tanto alegaban. Se le ven ya. Bien, se ve bien pinche sexy y Samus Aran. Ajá. El pinche Barbie, ¿no? El que se quejaba de los tacones de Samus Aran. Y de seguro ni se compró Smash, para de mamar. Es feminista. Es feminista. Hijos. Con todo cariño, chinga tu madre. Pero como que salió feminazi el güey. Estamos en vivo ahorita, estamos grabando, perdón. Estamos grabando, güey. ¿Puedo contar una de una feminista loca? Ahorita, más adelantito. Güey. Ok. ¿Tiene que ver con juegos? Argumentos. Algo así. A ver, de una vez. Lo que pasa es que estaba yo muy tranquilo ahí en la clínica y de pronto como que llegó una de esas pinches hijas locas. Y vio que yo estaba muy tranquilo jugando en mi 3DS así, feliz, porque ya no me tocaba hacer nada y ya estaba prácticamente ahí nada más esperando que me dejaran ir la chingada. Y ya como que puse a platicar con mi compañera de trabajo, ya estoy diciendo que yo estaba jugando en 3DS con mis amigos. ¿Y sabe qué dijo? Que los hombres deberíamos renunciar a nuestro privilegio de que nos llevamos tan bien entre nosotros mismos y deberíamos llevarnos como las mujeres que se llevan mal. ¿Entre mujeres? Sí, ¿no ve que entre hombres nos llevamos a toda madre y entre las mujeres como que se odian? Por favor. Que quería que era injusto que los hombres nos pudiéramos llevar tan bien y mamadas así. Y yo riéndome discretamente. Ah, qué mamadas. Por cierto, Marcos, ¿a cuánto anda el Smash, por cierto? Debe ya estar en el rango nuevo de los 700 y algo pesos. Bueno, considerando el dólar ahorita, quién sabe. Ya. ¿Por? Ya. No por nada, ya lo estoy contemplando el Smash. No, perfecto. Para que juegue contra Toquilli. ¿Pero cuál? ¿Le ganaré a Toquilli? Sí, yo creo que sí. Ah, ya. Toquilli tiene potencial. Pero no se va a jugar. Aprovechando que ya se puso todo bien relax. Yo la neta me volví bien pinche puerco con Kirby, güey. Ah, Toquilli también juega con Kirby. Aunque en el 3DS la rifa un poquito más con Link. ¿Cómo era Link? ¿Cómo? De hecho me acomoda más Mario, que diga Luigi o ¿cómo se llama? Little Mac. Pero, ¿sabes qué otra cosa me da miedito así del Smash en el 3DS que tengo? Chingarlo. La palanca, güey. Esa, lo sabía. Me está dando miedito, güey. Si aguanta los chingazos que pone en el Street Fighter, yo creo que va a aguantar el Smash. Sí, porque ahí son menos jalones, ¿no? Sí, de hecho no, está. La gente juega, la gente se dice, ay, es que se va a chingar, pero es porque juegan a los pendejos, porque no juegan técnicos. Así que usted que sabe jugar técnico, no creo que tenga problemas con eso. Yo no he tenido ningún problema con la palanquita y ya tengo como 6 meses con el Smash. Ah, ya. Tuviste al urólogo, güey. Ok, no, está bien. Sí, no, te digo, entré y estoy contemplando el Smash. Tenía. No, ¿sabes por qué, güey? No, nada más para que tú ya no estés triste, güey. ¿Por qué estoy triste? De que nadie juega retas contigo en el Smash, porque nadie lo tiene. Ah, pero en el Smash hay retas, hasta hay torneos. No, sí, pero pues siempre cada rato andas diciendo. O sea, en la TNT, ¿cómo andabas? ¿Tienen el Smash? Ah. Ah, sí, de eso. Ay, también fueron con Mario Kart 7 ya de hace 2 años, pinche juego. Oye, Marco, sí, voy a prender el encoder de Distrito Urbano. Ajá. Que es a 24, a ver si nos aguanta ahí nada más. A ver, publicidad. O oh, bueno, ahorita que me digas publicidad. Bueno, Marcusín, la cosa es esa con el Smash, ¿no? Por cierto, un tema aparte. Es el asunto de Hideo Kojima. Adiós, Metal Gear. ¿Cómo empieza todo este pleito con Kojima? Es una, pues un problema de muchas partes, ¿no? De años ya. A ver, ¿me permiten? Regreso en 5 minutos. Ok. Ajá. Pues básicamente la noticia que se dio a conocer la semana pasada. O fue esta semana, no fue la semana pasada, ¿no, Marco? La pasada, sí, fue la pasada. La semana pasada se anunció, fue ya de después que grabamos el ITN Radio, estamos hablando que esto ocurrió por allá del viernes sábado. El anuncio que Konami desligaba a Hideo Kojima de la empresa, y de hecho el propio Hideo Kojima anunciaba que él se retiraba de propiamente Konami, tanto que él, pues a Konami ya ni lo dejan entrar. Tanto así. La cosa es de que pues ya tenían ciertas fricciones, ya Marco lo comentaba y lo anticipaba desde hace algún tiempo. Era un problema ya de años. Y el propio Hideo Kojima ya venía dando pistas, ¿no? Primero ya había dicho de que iba a ser su último Metal Gear. Que esto ya... Aunque eso siempre lo decía. Exactamente, era como... Era ya como Pedrito y el Lobo, ¿no? Ándele. Siempre el güey decía, ya me voy a la Tilal y mole, Doña María. Y nada, o sea, el güey seguía todavía vivo, ¿no? El asunto es de que, pues, había... Se hablaba de una lucha de poder entre Konami como publicador y productor y desarrollador de videojuegos. Y el equipo staff de Kojima, que es Kojima Productions. Ahí había ciertas fricciones y ya se habían empezado a dar ciertos indicios de una ruptura total en la relación entre Hideo Kojima y la misma Konami, en la cual ya hasta inclusive al propio Kojima le habían prohibido estar en eventos dedicados a lo que vendría a ser la promoción de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que es ahora sí el nuevo juego de esta franquicia que venía para salir a finales de este 2015. De hecho, el mismo Kojima ya había anticipado que él se iba a ir a final de año de Konami, pero pues esto se desató con mayor velocidad y finalmente Hideo Kojima tuvieron que prescindir de sus servicios ahí en la gente de Konami, ¿no? Básicamente la problemática surge porque Kojima no estaba muy de acuerdo en cómo manejar el futuro de la franquicia de Metal Gear. Ya que pues para Hideo Kojima él lo veía ya más como un ciclo terminado y Konami pues quería seguir prostituyendo la franquicia. Pues era de las que más le daba dinero. Exactamente. Entonces aquí viene la cuestión donde pues el propio Kojima también estaba pidiendo más, estaba abogando más privilegios de cargos directivos hacia la gente de su staff de Kojima Productions. Y pues finalmente le metieron un mazazo. Primero pues limitándolo y limitando ese equipo de trabajo que sí va a seguir trabajando hasta el final del juego para que este equipo de trabajo sea desintegrado, ¿no? Ya que muchas de estas personas tienen también otros proyectos dentro del mismo Konami. El problema aquí es que... pues que esto implica que se le quiten los créditos al propio Kojima y que se le trate... No sé tú, Marcelino, pero yo siento que se le está tratando casi casi como un delincuente. Pobrecito. Híjole, eso lo había visto en algunas empresas que sí te trataban bien, pero cuando te despedían. No pensé que Konami fuera una de esas. Más con lo que le debe a Kojima. Sí. O sea, yo en mi opinión creo que son unos pinches malagradecidos. No, es exactamente eso. Unos malagradecidos. Si Konami no se ha ido a la mierda es gracias a Kojima. Y o sea, deje eso. O sea, tal vez Kojima les aseguró muchos años más al haber desarrollado Fox Engine. Que aunque, imagínense que no lo usen para sus juegos de Konami, pero pueden rentar el engine. O sea, es decir, bueno, te damos, danos tal cantidad de dólares y dejamos usar nuestro Fox Engine para tal juego y así. Y todo eso fue una idea que incluso Kojima fue quien estuvo chingando y no le tenían tanta fe, pero ya ves, el Fox Engine se ve muy prometedor y al menos así como le digo, pues es un negocio rentable, más considerando que es uno de los primeros que de verdad son motores gráficos de la nueva generación. y ahorita vuelvo otra vez. Ok. Marcos intermitente. Según esto, a Kojima no lo dejan. Kojima todavía no deja Konami oficialmente, pero el güey ya casi, prácticamente ya ni lo dejan entrar a Konami. No mames. Terminar un juego y que no te dejen entrar a la empresa que te contrató, qué feo. O sea, neta, lo están tratando como un pinche limpio, pinche Kojima. La fecha donde, donde posiblemente Kojima, que él ya lo había anticipado, él se iba a ir de Konami terminando. Terminando el juego, ahora sí que de desarrollarse, ¿no? La fecha límite sería el 1 de septiembre, que es cuando sale el lanzamiento del juego, ¿no? Estaríamos ahora sí que calculando que Kojima se iría de Konami. No sé cuántos meses, cuánto tiempo tú calculas, Marcos, que esté listo el juego antes de que salga a la venta. Más o menos en julio. Ya para empezar la producción. Sí. Entonces más o menos por ahí estaríamos hablando de la salida de Kojima ya, ahora sí definitivamente de Konami. De hecho, ¿cómo estará la cosa? Que pues Kojima tenía un programa que se llamaba Kojima Station a través de las plataformas de Konami, que pues ya se imaginarán que no se transmitió. Sí, que está, lo mandaron al carajo, que todavía no saben qué van a hacer con ese programa. Sí, entonces pues la cosa es de que, o sea, tan pinche mal está la relación, está rota la relación Kojima-Konami, que pues este pinche genio, que no se le puede decir de otra forma, tal, yo insisto, lo tratan como un pinche lindo, como si se estuviera robando algo. Bueno, eso algo no lo sabemos, güey. Ahora vuelvo. Oh, pues, ¿qué traes, güey? Estoy viendo aquí una cosa en Facebook que pica. Ya. Marcelino, ¿me escuchas? Oh, ya. Oh, me dejaron solo. Entonces eso es lo que les comento, ¿no? Es triste, ¿no? Porque si una de las sagas que más le ha redituado al propio Konami ha sido justamente la saga de Metal Gear. También tiene otras sagas así importantes, como por ejemplo la saga de Castlevania, que bueno, ese es punto y aparte, ¿no? Pero que finalmente le deja mucho a Konami en sí. Y sacarlo casi por la puerta de atrás es algo totalmente indigno. Que no habla bien de Konami en sí. Y claro, se puede decir que se le victimiza a Hideo Kojima, pero pues también se observa la manera tan, pues ahora sí que cinética y tan nefasta como Konami ha venido manejando esto. Pues es terriblemente decepcionante, ¿no? Tanto que pues que pone en riesgo el futuro de una saga tan importante para el mundo de los videojuegos como lo es Metal Gear Solid, ¿no? Por lo que habíamos visto en los trailers en el pasado de 3 y por algunos de gameplays por ahí, el juego pinta para ser uno de los grandes de esta generación. Claro, salvo expensas de esperar lo demás que venga. Ya Marcos tendrá sus favoritos, Martino también, pero lo que sí es un hecho es que es triste que una producción tan importante pues esté en el ojo del huracán por este tipo de detalles que realmente no deben de ni siquiera de ocurrir. Ah, sí. Y hablando más o menos de eso, que ahorita lo estaba escuchando Sensei, nomás que no podía hablar porque vino mi señora madre a hablar conmigo. Ajá. Tenía que ponerle atención. Entonces, hay algo curioso con Metal Gear Solid 5, que es la postura de los fans ante ese juego. Porque muchos están en la postura de que como una manera de protesta y para que Konami medio entienda que le están cagando, están diciendo que no quieren comprar Metal Gear Solid 5 como un sacrificio de no jugarlo. Pero hay otros güeyes que son como la postura más o menos más decente, que dicen que hay que jugar el juego y comprarlo y disfrutar un chingo porque es tal vez el último, lo último grande que veamos de Kojima. Lo último grande que veamos de Kojima. Ajá. Porque, por ejemplo, ya recuerdo la entrevista que le hice, que muy amable contestó todas nuestras preguntas. Sí, ¿verdad? Ajá. Podría ser que, bien, Kojima es una pinche leyenda. Es, como usted dijo, es un pinche genio. Pero con todo y que haya grandes genios en la industria o falten genios, a veces es difícil que le tengan confianza a unos que ya están veteranos, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie está seguro si Kojima podría tener talento para desarrollar algo que no fuera Metal Gear. Sí lo ha hecho bien en otras cosas, pero tampoco en esas cosas ha sido como, wow, una cosa épica, increíble. Sencillamente ha participado como echando ahí su desmadre y aportando unas ideas creativas, pero ya. Muchos también dicen que Kojima, pues, ya ven el enfoque que le da a los juegos, que él siempre ha sido como un cineasta que sabe programar. Entonces, tal vez muchos también consideran esa opción de que como ya también él tiene así como ondas de amistad con Guillermo del Toro, pues igual prueba suerte en las películas, que es como lo que él siempre ha querido hacer. Y como que dice, bueno, pues esto es lo que me gusta hacer y aquí estoy feliz y nadie me está chingando, pues a lo mejor se queda ahí. Alguna empresa que necesite un güey directivo así tipo Kojima, que sería de creativo más que nada, por el momento Nintendo pues obviamente tiene a Miyamoto. Este güey Xbox tiene a Rob Ferguson y Sony pues tiene muchísimos pendejos como los de Naughty Dog y todos ellos que son unos pinches genios en eso también. Sí. Entonces andar buscando un Y productor espera, creativo que agrégale. Square, todos ellos tienen a Hironobu Sakaguchi. Que Kojima vaya ahí buscando como un puesto así podría ser difícil. Claro, como también le están haciendo de todos. Ah, sí, ¿Sabes qué diga. me figura esto de Kojima? ¿Qué? Más o menos como lo que Capcom le hizo a Inafune, creador de Mega Es Man. precisamente. Es igual, es lo mismo, de hecho. Pero no Es tan justo. chacalamente, No. No tan güey. chacalamente. Todavía Capcom fue más decente, güey. Lo manejaron con mucho más tacto. Ajá, estos de Konami de plano están Ah, dándole una están patada en cagando los la huevos. gacha, güey. Y se están Están ganando matando a el la pinche desprecio de gallina los. de los dedos verdes, güey. Y si la neta están haciendo eso porque, ay, güey. Kojima tenía potencial, pero yo creo que es eso que usted dijo al rato, que él ya no quería seguir prostituyendo Metal Gear. Y dijo, bueno, está bien, pues ya le debes haber dicho, pues, ¿cuándo va a ser el 6 o qué? ¿Cómo vas a empezar con él? Y él ha dicho, pues, ya no va a haber 6. Y tal vez eso empezó en los pleitos, porque el pleito tal cual grande, dicen, empezó desde el 3. Porque Kojima quería saltarse. Haga de cuenta, el 3 es una precuela. Y Kojima lo que muchas veces quiso hacer fue saltarse directamente a lo que seguía. O sea, no sacar precuelas ni nada. Haber ya dejado claro todo. Pero Konami los presionó y les dijeron, no, tienes que explicar qué pasa, porque si no, no sé qué. Por eso salió el 3. La Y ya luego la. traducción. Tienes que hacer otro pinche juego que no explique nada para dejarlos con el chile adentro y lo compren los pendejos para que luego se emocionen más y compren el que sigue. De hecho, algo Y así. el que sigue, y el que sigue va a ser igual para que se sigan emocionando y compren el que sigue. Sí, o sea, están dejando una historia inconclusa para que los venda. Obviamente, la historia es buenísima, no estamos criticando la historia, sino el enfoque. Y esas fueron decisiones de Konami, porque bien, lo que pudo haber hecho Kojima fue haber sacado el 1, el 2 y el 4. Bueno, no original, sino al desarrollo de la historia. Y luego sacar la saga de Big Boss, que es el 3 y el 5. Y ya sí, pues ya como que le da continuidad, pero Konami es necio en esas cosas. Ya son japoneses y los japoneses tienen su manera de ver las cosas. Muy cerrada y obtusa y sobre todo pendeja. Ajá. Entonces, Kojima es un japonés muy gringo. En serio, es un japonés gringuísimo por la manera en la que desarrolla, la manera en la que piensa, la manera en la que le pone como esos detalles a sus juegos. Y por eso seguramente han rozado mucho durante muchos años. Este es un Creo pinche pleito que que de no los se genios, desarrolla. fíjate que de los genios japoneses, yo te la definiría así: Kojima es el menos japonés de todos. Exacto, sí. Y eso es bueno, pero a la Y vez es malo a la malo para él. vez. Porque, pues, bien, Kojima es reconocido mundialmente como un japonés no tan cuadrado, pero en la misma industria japonesa eso le causa muchos problemas, como ese que ahorita tiene, que es gravísimo para él. Exactamente, pero pues deja tú, o sea, pinche Kojima con la mentalidad que tiene, a huevo que lo van a pescar en América, güey. Y En algún seguramente lo va a pescar a Sony. estudio. Y eso sería un golpe durísimo para Microsoft. De hecho, sería el más sería lo equivalente a lo pesado que alguien agarrara Capcom o algo por el estilo. Incluso más. Oye, que por cierto nadie quiso comprar Capcom. Nadie quiere Capcom. Nadie quiere Capcom. Ahorita se están peleando más por Kojima. Y hasta Kojima lo dijo en entrevista, que seguramente Sony está en fila para darle un buen valor y decir, güey, vente para acá y ayúdanos a hacer alguna pendejada o así. Incluso no hay que pensar tanto Sony, Microsoft o Nintendo. Podría ser incluso un third party de estos cabrones fuertes que es Activision, EA y Ubisoft. Yo no lo veo tan jodido o tan descabellado que Kojima pudiera llegar incluso a Ubisoft. Darle un Assassin's Creed a Kojima no sería mala idea. Oye, que por cierto, va a salir un nuevo Devil May Cry. Ah, sí. Hablando de Capcom. Pero eso es un remake. Sí, ya sé que es un remake, pero pues va a salir, güey. Va a salir. Algo tan... Realmente estos remakes de Capcom son realmente algo novedosos y la verdad es que nos tienen muy... muy emocionados. Intrigados, porque pues como Capcom nunca hace esto, nunca saca remakes de sus juegos. La verdad es que nos emociona y nos tiene... al filo de la navaja, ¿no? Que es que Capcom hace remakes, es el acontecimiento del siglo. Algo que por cierto, hablando de eso, Kojima siempre ha estado como en contra. Por ese es el lado opuesto a la moneda. Ajá, el lado opuesto a la moneda de cómo debe ser un japonés y cómo no debe ser un japonés. Por eso él es un chino japonés. Sí, él es un chino japonés y es bien buena onda. Hasta habla español. Ah, no es esto. Sí. Oye, ¿y tú cómo ves lo de Kojima, güey? Porque tú no, casi no me has opinado de esto. De que, a ver, es que el tema es complejo para mí. Deme un punto y ahí me desarrollo. De que se va a la verga el güey, de que lo van a mandar a chingar a su madre. Pues, mire, le puedo decir que Kojima, una leyenda. Konami le debe todo a Kojima. La neta, todo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ha sido la cara de Konami. Ha sido el güey que sale a relucir, que en los eventos acompaña a todos los directivos, que nadie pela y nadie conoce de Konami. Konami tiene cosas bien chingonas, pero la cara que tenía era Kojima. Mira, la única excepción es aquí en México, donde Konami la única cara visible son Martinoli y el Dr. García. Ah, claro. Esos son dioses, son presa Kojima. Ajá, claro. Pero en Japón no conocen a esos güeyes. Ellos cuando dicen Martinoli García, ¿de qué te vas a disfrazar? Ajá. Ay, qué chico. Pero exceptuando Martinoli, Kojima es como el güey que dice, pues Konami existe. Y yo vengo a dar la cara por Konami, a presentar cosas grandes y a probar ¿sabes, que ¿sabes qué se me figura? ¿Sabes qué se me figura Kojima? Kojima es para Konami lo que Miyazaki era para Ghibli. Sí. Y lo que Miyamoto es a Nintendo. Bueno, ya lo habías comentado, ¿no? Lo de Miyamoto es a Nintendo. Ajá. Y... o sea, Konami está desperdiciando un chingo de potencial. Porque eso que comentó, que el güey está peleando puestos directivos para su banda y para él mismo. Yo creo que no tenía por qué molestarse Konami, porque es lo lógico, porque... Quien ha mantenido a Konami carismático y vivo siempre ha sido Konami, sí, Kojima. Entonces, mandarlo gracias a Kojima. Gracias a Kojima. Falta de respeto, cabrona y pesada. Gracias a Konami. A Konami. Gracias a Kojima, tragan pendejos. Los escucho entrecortados. Sí, que dije que gracias a Konami, a Kojima, tragan. No le entendí nada. Sí, aquí sigo, pero está lentísimo esta madre. ¿Sí me sigues oyendo, Marcosín? Sensei, no lo escucho. ¿No me oyes? Yo sí te oigo, pero tú no, porque se me fue el canal de subida. Lo escucho Vocalo. Sí, ya sé, güey. Soy un pinche Vocalo. Perdí internet otra vez. Marcus, ya no te oigo. Te perdí totalmente. Sí, Marcus. Hola, Sensei. Hola, Marcus. ¿Me escuchas? Ay, pinche. Hay que recurrir a WhatsApp. O sea, qué desesperación tener este pinche güey en la línea y que no se puede hacer nada. Qué porquería este pinche servicio, ¿eh? Se fue la llamada. Y se fue el internet. Bueno. ¿Sí? Ah, es que dice que ya tengo que salir de aquí. Una emergencia del trabajo. Se está cayendo la empresa de nuevo. Ok, bueno. Bueno, gracias Marcelo por acompañarnos. Que te la pases bien. Igualmente, hasta luego. Bye. Dale. A ver si lo vamos a restablecer comunicación con Marcus. Porque la neta, esto sí está realmente terrible. Volví. Sí, no, se fue mi internet. Ah, con razón. Sí, te decía que gracias a Tokakojima tragan. Sí, es quien les da de comer, es quien les da trabajo, porque yo creo que ya podemos decir que Pro Evolution Soccer ya no es relevante a comparación de FIFA. Castlevania, pues ya se fue a la mierda. Por más que me duele. Desde Lords of Shadow, ni tanto. Y Rons of Judgment. ¿Qué otras cosas relevantes tiene Konami? Pues yo creo que ahorita Konami está pendiendo de un hilo. ¿Cuál fue el último Metal Castlevania bueno? ¿Cuál fue el último bueno? ¿El Symphony of the Night? No, tampoco hay que irnos tan lejos. Creo que el último gran Castlevania fue el Order of Ecclesia, que salió para el Nintendo 10. Fue precisamente hecho por el creador original de Castlevania, el que estuvo detrás de los grandes como Symphony of the Night, Dracula's Curse, no, Cruz. Oh, ya, muy bien. Ahorita Konami, bueno, está dependiendo de su hilo llamado Phantom Pain. Pues sí, en fin, así la cosa con mi piche. Ojalá se arreglen, que lo dudamos mucho, ¿no? Pero pues, ojalá y lo agarre Sony, lo agarre Nintendo, lo agarre otros pendejos. Yo creo que Nintendo no querría Kojima. Que lo agarren para Nintendo of America y con... Daría vendo con Rey, que también hace lo que quiere, güey. Sí, también, pero siento que Kojima saldría con una idea bien gorro de un juego y lo mandaría a una chica a su madre. Michi Kojima es el Rey de los desarrolladores. Ajá, sí. Es muy carismático, muy perrón. Sí, la onda, pinche Kojima. Pero bueno. En cuanto a carisma, nos vamos. Se quedaría bien. Con Iwata. No, claro. Si dice hello, everyone. Nah, yo lo voy a Sony. Sony y Kojima serían un putazo. No solo en juegos, sino porque seguramente Sony le diría a Kojima: pues si quieres, ahí hacemos películas piteras, ve y haz algo. Y seguramente el güey irá bien feliz. Pinche Kojima. Que hace rato vi la noticia de que ya el nombre de Hideo Kojima regresó a las portadas de Metal Gear. Ah, así ya. Así que quién sabe qué significa eso. O sea, ya pone a Hideo Kojima's Game. Sí, habían anunciado que lo iban a quitar a la verga, güey. Yo creo que así. Ya lo habían empezado a quitar. Ya lo están poniendo otra vez. Yo creo que les dijeron, no sean pendejos, ¿eh? Yo creo que se están dando cuenta. Yo creo que quisieron manejar este tema muy, muy cerrado, o sea. No querían que se hiciera tan conocido que Kojima se viera a la mierda. Querían como una transición discreta. Pero como chingados ser discreto en esta industria que no se sabe en una hora. Voy a decir una frase de mi papá. Bueno, a ver, venga. Se les volteó el chirrión por el palito. Sí. Y ahora tienen que hacer recuento de daños. Pues sí. Oye, por cierto, Hideo Kojima, puta. Satoru Iwata anunció que ya no va a haber serie de Zelda para Netflix, como se estuvo rumoreando. Qué bueno. Dice también que el NX cambiará la forma de ver el videojuego, pues seguramente lo veremos de cabeza, no sé. En pantallas, de teléfono. Aunque no sea un visor 3D tipo Virtual Boy o algo así, o Project Morpheus, estas mamadas que están saliendo últimamente, todo bien. El Morpheus es de Sony, ¿no? Sí. Pero como que tampoco ni Sony le tiene mucha fe, ¿cierto? No, yo creo que Sony lo está desarrollando más bien para sus televisiones, para otras cosas. Sí, pero en Play 4 ya no tiene. Pero pues anda valiendo madre Sony en televisiones. Lo anda a ver, lo empezaron a desarrollar. Es que fíjese, Project Morpheus lo empezaron a desarrollar al mismo tiempo que el Play 4 porque era como el vende consolas, más o menos. Pero ya se dieron cuenta que no lo necesitan. Bueno. Así que seguramente ahorita el desarrollo está bien lento. Están buscando cómo darle chance, cómo buscarle un mercado ahí, un nicho chiquito y ya. Pero tampoco pues es como... La va a ver Tolboyar. La va a ver Tolboyar, sí. Ojalá que Nintendo no haga eso. Porque ya lo hicieron una vez, creo. No, yo creo que Nintendo aprendió muy bien de esa vez, ¿eh? Sí, qué bueno que Nintendo aprenda, pero... Ya no sé, ya no se me ocurre una manera de innovar. Uh-huh. Eso es lo interesante. Eso es lo que nosotros pensamos, güey. Pero hace 10 años o hace 15 años decíamos, no, es que ya Nintendo o Sony ya no pueden innovar. Y mole, doña María. Güey. Ahí va la riata, dice Gerso. A ver qué saca Nintendo. Es el pedo. Sí, esperemos. Pues el Nintendo NX todavía no han dicho si es consola de sobremesa o si es portátil. Yo lo pensaría que lo... Ajá. Ya dijeron que no va a ser híbrido, eso sí. Que eso ya... O sea, oye, ¿no será esto? ¿No tendrá que ver esto con algo que dijo Nintendo ya hace algunos meses? Ellos comentaron algo sobre su kit de desarrollo, que lo iban a unificar. ¿No será eso que se refieran con Nintendo NX? ¿Quién sabe? Últimamente estoy pensando que puede ser... Yo siento que va más por ahí, en mi opinión. Pero pues, habrá que esperar cómo se van dando... Ahora sí que hay que medirle el agua a los camotes para ver cómo viene la mano en este sentido por parte de Nintendo. Lo peor que puede pasar es que los juegos de celular tengan el mismo kit de desarrollo que los juegos de su consola. A ver, vete a la verga. Eso sí ya probaría el punto que le digo que van a mandar tachos a su madre. Eso es para decir chinga tu madre, neta, no mames. Pero tal vez de mí. Yo no quiero que se acuerde de eso que dije. Precisamente no, lo digo como esperando que no se haga realidad. ¿Y sabes lo que me da más miedo? Que tú siempre la tienes, cabrón. Es que yo siempre lo raso, ¿no? Porque vea, pues es precisamente eso que dicen. Quieren sacar todo junto. Que el kit de desarrollo se va a unificar. Luego anuncian dos pinches consolas. Estás atando cabos. Sí. O sea, no es tan difícil ya viendo de decisiones, más de japoneses que siempre son tan repetitivas. Son repetitivas y son pendejas, así que quién sabe. Porque un iPad, cabrón, un iPad de las nuevas, de las que seguramente habrá cuando saquen estos juegos para móviles, yo creo que a lo mejor ya tendría el poder de un Wii U. Bueno. Y eso sería como, sí, para unificar todo. Ya, ¿para qué te molestas en sacar dos motores, dos para correr cosas diferentes? Y es lo mismo. Ahora, por otra parte, sería bueno, igual si es una plataforma unificada nada más. Porque ya dijo Nintendo que no, bueno, tú no le crees a Nintendo, ¿no? Pero yo todavía tengo ilusiones. De que lo que van a hacer en teléfonos son mecánicas de teléfonos. O sea, con el conocimiento de Nintendo más lo que ha hecho Dena, que pues en Japón les va bastante bien a esos güeyes. Y pues sería este tema de innovación de jueguitos de teléfono, ¿no? Que son básicamente como los pinches minijuegos que tienen algunos algunos títulos, algunas de este tipo de mecánicas muy muy tipo puzzle. Yo siento que más para allá va este tipo de desarrollo de teléfonos, lo siento más por ese lado. Porque es bien sabido que una mecánica de un Mario o un Zelda en teléfono pues no es muy agradable de llevar. Claro, pero el problema precisamente radica en eso de que imagínense que el exitazo de Nintendo se vaya a ese lado de ¿para qué hacer un juego complejo si puedo hacer minijuegos pendejos? Yo creo que van a destinar un equipo para eso, porque por ese lado yo creo que Nintendo no va a hacer las pendejas que va a hacer Sega. Hijo, qué bueno. Porque el neta pinche Dios Sega, le oiga. Es que fíjate, es una gran diferencia en lo que hace Nintendo y lo que hace Sega, porque lo de Nintendo, si te fijas, es todavía mucho más razonado. Ajá, bien planificado, bien hecho, no fue una decisión salvavidas. Sí, exactamente. ¿Lo dices en sarcasmo o lo dices en serio? No lo digo en serio, porque, o sea, Sega dijo, nos vamos a ir a móviles porque no tenía planeado. Pero se fueron al aire, oye, pero se fueron así, al, a, ahora sí que como dicen en mi rancho, se fueron, se fueron a la brava, así el chilazo. Sí, o sea, fue para salvarse ellos mismos, no fue porque fuera un enfoque de negocio, sino fue para no irse a la mierda. Y Nintendo lo vio como hacer como otra negocio. División, pero sí, y lo están haciendo como con una decisión mucho, muy, mucho más pensada. Y cuando haces una decisión mucho más pensada en cualquier índole, normalmente tienes más garantía de que te vaya mejor. Y Sega, aunque habrá pues, que ver, hayan... ajá. Habrá que ver qué tan pensada, porque hace un año decían que no iba a haber juegos móviles y hace un año le tenían mucha fe al Wii U. Pues mira, hace también hay una cuestión, a lo mejor Nintendo se lo tenía muy bien guardado y no lo querían comentar. Tal vez. Y por eso sacaban esas galas. También es otra cuestión que se llama estrategia de negocio. Ajá, pero... Hay ciertos códigos también en ese tipo de pedo. Hay códigos en ese tipo de cosas. Sí, no estoy exagerando, pero lo que por lo que dije fue el nah. Fue que Nintendo pudo haber aprovechado eso para darle interacción al Wii U. Pues sí. Pero como ya vieron que el Wii U no está... Está levantando más o menos, pero no como que ellos querrían y no como va el ritmo de la industria. Yo creo que el Wii U va a ser uno de los más grandes fracasos de todo Nintendo. Pues para allá va. Pues mire, el GameCube. Yo creo que aquí lo único que tiene que hacer Nintendo es apoyar al Wii U y aguantarlo unos dos años más. Y a ver cuántas más vende. Ir aguantando, sobrevivir con las portátiles, planear muy, muy bien la siguiente generación. Y a ver qué chingados. Sí, porque eso es lo que hace. El que pierde la generación normalmente es el que mejor se recompone para la generación siguiente. Esa es la ley general. A Nintendo no le fue tan bien con el GameCube y cuando vino el Wii. Vamos. Fue el y ganador. Precisamente ahorita. Sí. Ajá. En cuanto. Precisamente ahorita que dice lo del GameCube. El GameCube en toda su vida hábil vendió 23 millones de unidades. El Wii U ya se va y no ha vendido más de 10. Ajá. Con un mercado tan grande como el que está ahora. Ajá. Ponle que venda unos 10 millones de consolas en los próximos 2 años. Aún así serían solo unos 20 milloncitos. Pero ya no se quedaría tan abajo. Más lo que aguante Nintendo. Yo siento de que... A como va este ritmo, yo siento que el Wii U no va a vender arriba de los 30 millones de consolas. No, para yo siento que va, yo siento que estaría llegando hacia el final de su vida. Si es que lo largan unos 2-3 años más, yo creo que estaría llegando a los 25. Pero claro, superaría al GameCube, pero se quedaría muy lejos del Wii. Y mucho más lejos de la generación actual, que por ejemplo, ponle que en unos 2-3 años más ya Sony ande por allá de las 60 millones de unidades. Tal vez 60 sea mucho, unas 50, ¿no? Un poco. O quién sabe. Es que también quién sabe qué es lo que vayan a sacar. Ahora, ¿cuánto vaya a vender el nuevo? Ahora también habrá que esperar cuánto vaya a vender el nuevo Zelda, cuánto vayan a vender el Splatoon y otros títulos. Bueno, lo que consta es que de aquí a 3 años Sony ya va a estar consolidado. Ah, no, claro. O sea, aquí ya se ve en esta guerra una lucha ya muy, muy definida por quién es el ganador de la generación. Como poner a pelear al 3DS con el PlayStation Vita. Sí, ahí el 3DS pues ya se la llevó. En portátiles Nintendo es rey. Y en consolas, Ahora, yo siento que aquí la pelea ya no va a ser tanto ni siquiera Microsoft, Sony. Yo creo que siento que va a ser más Microsoft Nintendo. Sí. Y por el momento Microsoft lleva un poquito de ventaja. Solo un poquito. Nada más que pues, ¿cuántos triple A le quedan a Microsoft? Nada más le queda el Guild of War. Pero pues no han dicho para cuándo lo vayan a sacar. No, pero le queda Halo. Claro, y es un vende. Son los... Ese los vende consolas. Habría que ver, pero fuera de ahí no va a vender más el Xbox. Ojalá, a ver qué pasa. Y de eso mismo también. Nintendo todavía tiene cartas. Pero es lo que veníamos diciendo desde hace 2 años. Tiene cartas y sí, lo han levantado, pero no como se esperaba. Nintendo bueno. Debería sacar un celular. ¿Y si será eso, güey? Es que es lo que le sigue el paso lógico. Porque, vea, usted dijo lo de las consolas portátiles. El Nintendo 10 vendió aproximadamente 150 millones de unidades en todos sus modelos. El 3DS ya va para el final de su vida hábil y ha vendido más o menos 50 millones. O sea, a pesar de que sí es un putazo el 3DS, no está tan a la altura del Nintendo 10. ¿Por qué? Porque hay un pinche aparatito que se llama iPhone, que llamó la atención de todos y que, como es un aparato caro, no te permitía comprar otra cosa. Porque igual, cuando salió el 10, ocupabas un celular, te comprabas un Nokia de 300 pesos y tu pinche 10. Ahora ya tienes que comprarte un pinche iPhone de 10 mil pesos y pues no te queda para nada. Ojo ahí, prefieres... nos quedan dos minutos y ya no hablamos del audio hormiga, güey. Ok, ya no, pero a ver, diga usted, Tichel, dos minutos. Sí, dos minutos así brevemente, bueno, ya nada más nos queda uno. Básicamente es que pues Nintendo debería aprender algo que le pasó a Sony, que sacó un Xperia Play, que era como un PlayStationito en teléfono, y no pegó. Eso. Pero es porque Sony quería meterle hecho. God of War. Sony quería meterle. Sony no dedicaba juegos al portátil. Nintendo es lo que va a hacer. Va a dedicar un estudio a hacer juegos portátiles. Sony nada más hizo ports. O sea, en esa ventaja, Nintendo podría innovar. Te acabas de contestar algo que habías dicho hace rato. Échame. Van a hacer un Mario para celular. Si ya lo hizo Sony haciendo ports, es como si hicieran un port, güey. Entonces, no, igual no va a pegar porque pues, no pegó con Sony. No pego con Sony, pero es otra situación porque los fans de Nintendo le perdonan todo a Nintendo siempre. Incluso la gente en general deja que Nintendo haga las mamadas que quiera y no hacen gran argüende de eso, vaya. Lo entiendo. Pero, ¿cómo le explico? Ay, es que quedan dos minutos. Ay, sería un temota. Ya nos pasamos uno, güey. Así que, ¿te parece que si lo seguimos en el siguiente programa? Sí, en el siguiente programa empezamos con eso de por qué los juegos de celular de Nintendo serían diferentes y a la vez serían iguales. Ok, bueno. Este nombre de todos los que hicimos posible, el nombre de Marcelino, que se tuvo que retirar antes, de Marcos, y una disculpa por las fallas técnicas. Nos vemos en otra edición más de Elite Radio los domingos a las 5 de la tarde, hora México, a través de Anime Nexus y Radio Instinto Urbano. Marcos, despídete. Hasta luego, banda. Cuídense y jueguen y sean felices. Los espero el domingo ahí en el podcast. A ver si mandan preguntas, busquen la página del ITN y ya, ahí se va. Ok, muy bien. Bueno, pues nos vemos, gracias, hasta entonces.